Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul Muta. Ahora quiero cambiarle. Ratasaurio. Rul Ratasaurio. Rul Ratasaurio. ¿Y ahora por qué Ratasaurio, carnal? ¿Quién sabe? No sé, simplemente me gustan los dinosaurios. Siempre. Eso siempre, ¿no, carnal? De hecho, desde muy, muy chiquito que me gustan los dinosaurios. Así es, carnal. Pues bueno, les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, iVoox, Google Podcast y desde luego síganos en Spotify. Nos pueden escuchar también en otros servicios de podcasting que más o menos comparten cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden encontrar. Y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, que sigue siendo todavía elcafecomiquero@hotmail.com. Siempre se nos olvida hacer ese asunto. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más? Y nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, que de repente también hay algo ahí de contenido, que es en El Café Comiquero en YouTube, así nos encuentran. Y pues, carnal, nueva semana, nuevo programa, nuevos contenidos que comentar esta semanita. Y pues desde luego, como cada semana, noticias, comentarios y más en la primera mitad, mi hermano. Sí, básicamente chisme del medio. Chisme X. Chisme X. Ahora hay mucho chisme X. ¿Por qué tanto chisme X, carnal? Porque parece que Marvel quiere seguir sacando dinero de donde pueda. O sea, de los X-Men, ¿no? De los X-Men, que es ahorita donde está jalando muchísimo. Como en los 80s. Y en los 90s. Y más. Ah, no. En los 2000s no tanto, ¿eh? No. Bueno, en las dos décadas pasadas, que sabemos que no ha acabado la década, déjenos. En las dos décadas pasadas, no tanto. No tanto. Quizá lo de Morrison, que fue en... Lo de Morrison y lo después... de Whedon. Y después hubo como 5 o 6 años de nada, regresó Uncanny X-Men... regresaron a numeración, digamos, cero. Reempezaron Uncanny X-Men con Bendis. Bendis y Chris Bacalo. Que ya me enteré que es Bachalo. Bachalo. Dice el buen Beto Calvo que el nombre, como se pronuncia, es Chris Bachalo. Bachalo, ok. Qué bueno, porque si no sonaba como a bacalao. Sí, exacto, pero bueno, el Chris. Chris Bachalo. Y después de eso estuvieron perdidos mucho, mucho tiempo porque pues ya no los queríamos a los Inhumans, decían ellos. ¿Te acuerdas también que hubo una temporadita que sacaron, ¿cómo se llamó esto? Lo de... Messiah Complex, y antes... antes de lo de Bendis, de hecho. Sí, Messiah Complex, y había otra cosa... Que se vuelve a morir Javier y no sé qué. Ah, sí. Second Coming, exactamente. Y pues, ahí estaban. Y luego Avengers contra X-Men, cuando los Avengers nos caían mejor, porque pues si eran de Marvel. Sí, 100%. Sí, claro. Y ellos tenían la razón, pero bueno. Y después, pues, estuvieron cosas raras y ahorita ya otra vez todos queremos a los X-Men, ¿no? Ah, sí, exacto. Gracias, Jonathan Hickman, ¿no? Gracias, Disney, por comprar a Fox. O sea, gracias, Mangos, ¿no? Pero bueno. El chiste es, vienen nuevos cómics de X-Men. Sí. Y con estos dos nuevos cómics de X-Men, pues, la... ¿Cómo le diría yo? El... triunvirato de poder de mis escritores, de la nueva generación de escritores que yo estaba siguiendo mucho, ahora ya tienen todas títulos X. Eso está súper pachón. ¿En serio? A ver. Por un lado ya estaba Tini Howard y ya estaba escribiendo Excalibur. Que dicen que está pachón, pero sí te tiene que gustar más el asunto del Dungeons and Dragons. Ok, o sea, ¿es más Dungeons and Dragons esa de Sí, sí, sí. Porque es todo el asunto de Betsy Braddock como el capitán, como Capitán Bretaña. Y ves que todo lo de ahí de Inglaterra es mucha magia y no sé. Que se van al mundo del Fey y no sé, que se enfrentan a Morgan Le Fey, en fin. Ah, claro, claro. Eso dicen los Runaways en la temporada 3 de su serie, pero cualquiera, en fin. Ya cualquiera se enfrenta a Morgan Le Fey, ¿eh? Exactamente. Se anunció un nuevo título, X-Factor. Hace unos días regresa X-Factor. Y esta vez con una premisa bastante interesante. Esta vez va a ser... O sea, por un lado está X-Force, que es como que su grupo de choque de los mutantes. Y ahora va a estar X-Factor, que es su grupo de investigación. O sea, mientras que X-Force te arregla el asunto porque ya se puso agreste, estos son como que investigadores. Van a estar investigando asesinatos mutantes y resurrecciones mutantes. ¡Ah, caray! Resurrecciones mutantes. Ya ves que cada rato resucitan ahora, ¿no? Todos y más que ahora ya es oficial que puedes resucitar técnicamente sin bronca, ¿no? De hecho, es parte del tag de la serie, ¿no? De ahora, ¿cuál va a ser la bronca si ya conquistaron la muerte, ¿no? Wow. Son asuntos muy interesantes. Ese lo va a estar escribiendo Lea Williams y lo va a dibujar David Baldeón. Porque, por cierto, David Baldeón también le dice brujero al brujero, ¿eh? Así que, ¿ah, sí? ustedes disculparán. Y después, el viernes... Te interrumpo tantito. Dime. ¿En X-Factor quién va a estar? O sea, digo, de escritores y directores, pero ¿quiénes son los X-Factor? ¡Ay! ¿Alguien de la vieja guardia? No, es alguien de la... Son todos de la nueva guardia, pero honestamente no me grabé eso. O sea, no los conozco muy bien. Ya, no leí todo lo de Bendy, sorry, ¿eh? O sea... Ah, ok. Pues me suena... Se explora mucho... Golden Balls y todo. Se explora mucho lo de los cinco. Los cinco que hacen el milagro. El milagrito, exactamente. O sea, el Bolas, El Bolas. La que detiene el tiempo. La que detiene el tiempo o la acelera, dependiendo. Sí, exactamente. Tempo, creo que se llama. No sé. Badminton. ¿Cómo se llama? Hope. Ah, Hope. Uh-huh. Bueno, o sea, todos esos cinco raritos más otros tantos, ¿no? Los cinco de Bendis. Los cinco de Bendis y otros tantos. Y el jueves, viernes, se anunció otro título que ahora va a ser Children of Atom. Children of the Atom. Y en ese título lo va a escribir Vita Ayala, y déjame ver quién lo ilustra. Porque, o sea, ustedes disculpen que no les dé el resto del equipo creativo, pero Marvel no lo anuncia, en fin. No ha anunciado el resto del equipo, solamente el... Coloristas creo que sí, mira. Children of the Atom. R.B. Silva es el dibujante, y Jesús Aburto es el colorista, pero así, lo demás ya no te lo dicen, y Vita Ayala lo va escribiendo. Y ya con esas, ya ahora que Vita Ayala y Lea Williams ya tienen también títulos X, pues ya las escritoras que estaba siguiendo hace mucho, ya todas tienen título X. Vita Ayala, de hecho, yo la seguí desde sus tiempos indie. Ah, sí, ¿en dónde estaba ella? Ella escribió esa serie que es de las pocas que sí me han dado a ñañaritas en los últimos años, The Wilds, claro, es la de los... Los zombies floridos. Exactamente. Ella lo escribió, lo ilustra Emily Pearson, por cierto. Y Emily Pearson, ella es toda linda, toda pachona, súper alta, por cierto, mide un 80 y tantos, algo así. Pero es toda linda, ella sí es toda florecita, es Flower Child. Y esas sus porquerías de zombies, esos... Floridos. Floridos, pero sí, pero el que le salgan cositas al cuerpo humano de donde no debería tener florecitas o plantillas me da mucha ñañara. Y así que lo lograron bastante bien. Y digo, ahorita ya lo escribió ese, estuvo escribiendo... Ha escrito otras cosas, varias cosas para Marvel, de hecho. También tiene un Amazon Originals que se llama Quarter Killer, que está padre, honestamente. Es muy... Es ella. Sí, okay. Es muy cyberpunk, ese sí es muy, muy cyberpunk. Y ahora ya tiene su título X, va a estar pachón. Ay, nada más. Todo eso viene para abril, por cierto. X-Factor. X-Factor y Children of Atom. Children of the Atom. Y se suma... Me decías que también estaba... Bueno, Tiny Howard, pero ya está en Excalibur, pero ya desde hace rato, ¿no? Exactamente. Y bueno, y nada más para terminar el comentario rápido. En Children of the Atom, pues es un nuevo equipo. Ese va a ser un equipo teen de mutantes. Ah, ok. Sumándose a todo el asunto que viene de Outlaw y demás, que ahora están en boga los equipos teen. Bueno, pues ahora va a haber uno, pero de mutantes. Nuevos. No podían quedarse fuera. No, nuevos completamente. ¿New Mutants? New Mutants. New Mutants. Exacto. Porque los otros New Mutants ahí andan en el espacio y andan siendo cementos. ¿Los New Mutants originales están en el espacio? Sí. Van a buscar a Cannonball porque se casó con una Shi'ar o una de la Guardia Imperial. Vete a saber. Ok. Y ahora tienen broncas y en fin. Mira nada más. Oye, está poniendo interesante esto, el asunto X. Y Marauder sigue bien, dices, ¿no? Es el único que honestamente... O sea, los demás me entero de, porque sigo a los escritores y demás. Y pues ponen ahí... Cada que salen sus títulos ponen sus hilos, sus threads. Y, pues me voy enterando del chisme, pero como que de lejitos. El único que realmente sí sigo es Marauder. Sí, sí es fantástico y es divertidísimo. Gerry Dugan y Mateo Loli son los creativos por ahí. Han estado cambiando coloristas. Disculpe que no se los dé a cada rato. Y de hecho van a cambiar también de dibujante. Mateo Loli va a dejar de dibujar Marauders, me parece que en un mes, un par de meses más. Y entra Stefano Caselli. ¡Ah, qué buena onda! Pero, me encanta su trabajo. Me gusta mucho que Stefano Caselli vaya a entrar al quite. A mí me gusta mucho su dibujo. A mí me gustó mucho desde Hack Slash. O sea, que él hizo el primerísimo número de Hack Slash con Tim Seeley. Con Tim Seeley, exacto. Hace ya 15 años, por cierto. Sí. Y también hizo algo de Spider-Man en su momento, si mal no recuerdo. Uh-huh. Él estuvo haciendo West Coast Avengers por un ratito nada más, 5 numeritos, 6 creo. Y... hizo esa etapa bien rara de los Runaways, de Civil War, Runaways y Young Avengers, ¿te acuerdas? Sí, pero... sí estuvo bien extraño eso. Pero fíjate que ahí no se notaba que fuera Stefano Caselli. No tanto. No tenía su estilo tan desarrollado, ¿no? Sí. Otras noticias en Marvel rápidamente, pues ya se anunció que ahora sí cuál va a ser su... Porque bueno, están los títulos X, que pues están muy en su onda, pero pues no puede dejar de haber otras cosas, ¿no? No pueden dejar de hacer eventos, ¿no? Están impedidos fisiológicamente para dejar de hacer eventos. Se anunció el asunto este de Empire, ya se ve de qué trata. ¿De qué trata? ¿De qué va? Es algo que se viene manejando desde Young Avengers y que se les había olvidado. Desde Young Avengers. Young Avengers. De Alan Heimer. De Alan Heimer y Jamie Chung. ¿Qué se les olvidó? Hulkling. ¿Qué es Hulkling? Pues es ¿cómo se llama? Skrull y Kree al mismo tiempo. Exactamente. ¿Sí? Es mitad y mitad. Y se supone que es el heredero de los dos imperios. Pues por fin toma ese rol. ¿De los dos imperios? De los dos imperios. Eso técnicamente tendría que decirte que nos llevaría a un periodo de paz y estabilidad en la galaxia, pero parece no creo, que ¿verdad? Van a atacar la Tierra. ¡Qué mal! ¡Qué mal! O sea, por fin se acordaron de esa historia. Sí, esa historia que tiene, pues, uy, 2003, 2004, ¿te gusta? 16 años y honestamente se nos había olvidado. Salió un poquito por ahí en lo de Secret Invasion y se nos olvidó otra vez. Cuando el emperador Dorrek IV o algo así, uh-huh, ¿no? Sí. Exactamente. Digo, y o sea, salieron, se manejó un poquitito ahí en de hecho un crossover que hubo, un spin-off de Secret Invasion que era Secret Invasion, Runaways y Young Avengers. Ah, sí, claro. Uh-huh. Porque pues Shavin estaba todavía ahí baboseando con los Runaways, y pues ahí es el emperador, usted es el elegido, y Teddy es de, no, quítate, tú. No, yo no soy, no. No, no, hijo, largo. Y después otra vez, se nos olvidó. Y ahora lo retoman. Y ahora lo retoman, ahora sí ya Teddy en su papel de emperador y todo. A ver, suena interesante. Me da gusto también por el personaje, porque ya nos acordamos otra vez de Teddy y de Billy. Ahora, eso también de alguna manera... ¿Crees que repercuta en lo que está haciendo en Runaways esta Rainbow Rowell? ¿O que tenga alguna mención, alguna conexión? Digo, fue importante para ello, ¿no? El run actual de Runaways, que de hecho ya va a ser, es el run más largo, o sea, no nada más lo que viene escribiendo Rainbow, sino el arco actual, que se llama Cannon Fodder. Okay. Tengo miedo, honestamente tengo miedo. Va a haber un asunto, se especula que va a haber un asunto por ahí espacial y que pueda haber personajes que del pasado los Runaways que regresen. A mí sí me hace que regresa Shavin. Ah, es posible. Sí, se suena. Y más si van a traer esto... De los Skrull. Sí. Ojalá que no sea que interrumpa el run, ¿no? O sea, sino que bueno... Simplemente sea parte de... Sí, porque hasta ahorita se ha mantenido muy en su onda el título de Runaways, ¿no? Mencionan a otros fulanos, pero no se mete con nadie. Sí, sí, sí, exactamente. Y de hecho también Empire es nada más, es un numerito y se destilan ahí otras cosas. Me gusta eso que está haciendo Marvel. ¿Ah, sí? O sea, es un número único y de ahí suceden ya cosas en sus títulos. Uh-huh. Ah, nada mal. Está bien eso. O sea, no, honestamente, como que creo que ya aprendieron la lección. O sea, muy tarde si quieres, pero creo que ya aprendieron la lección Marvel de... Creo que no es lo... ¿Sabes qué? Creo que... Ni modo, me toca decirlo. Creo que se lo deben a Hickman. De que haces tu... O serie o maxi, en este caso maxi, hubo una maxi serie muy cañona y de ahí ya salen varios títulos. Acá agarras un numerito y de ahí pues que vaya cada quien a su título también. Y no el evento... Y no el mega evento. Wildline event, ¿no? Exactamente, como fue War of the Realms, que pues, sí jaló mucho War of the Realms, pero sus spin-offs, tengo entendido que a nivel ventas fueron muy malos. Uh-huh. Y aparte interrumpían mucho las historias, ¿no? Porque es que es lo que mucha gente se quejó, ¿no? También sí. Que les interrumpía mucho la lectura, tal cual. Sí, por ejemplo, en Captain Marvel... les interrumpió por dos meses. Bastante. Y pues Kelly Thompson no estaba súper feliz. Incluso ya lo expresó de, pues bueno, pues ya qué. Hizo lo que pudo, de menos hizo su historia ahí, pero les interrumpió. De hecho, son esos dos números de Captain Marvel, nada más para que vean que de veras sí ha tenido repercusión eso de los eventos. Todos los títulos actuales de Captain Marvel han tenido reimpresiones, salvo el segundo de esa interrupción. Porque, que me parece el número 9 o el 8, no me acuerdo. Porque no tenía mucho que ver, ¿no? O sea, no, y la gente... No, o sea, supongo que lo compraron, pero ya no hubo reimpresión. Wow. O sea, sí es como que... Ups. Y seguramente cuando se recopile en TPB o algo así, no creo que lo incluyan. A lo mejor lo incluirán en tie-ins del otro evento, ¿no? Tengo entendido que sí se incluyó, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya salió, o ya se anunció por lo menos. Creo que sí se incluye, sobre todo porque el primer arco fueron nada más 5 números. Y este otro, pues, para... complementar, supongo. ¿Complementar el conteo de páginas? No. ¿Supongo? Ándale, para no quedarse abajo. Para no quedarse abajo, para que no se vean tan míseros por sus... ¿Qué? $17 por su panfleto. Sí, que por cierto, me prestaste el segundo volumen de Ant-Man and... Bueno, de Wasp, perdón. De Unstoppable Wasp. Unstoppable Wasp Unlimited. Ajá, eso es... No lo he leído todavía. El primero ya lo leí. El que me prestaste. O sea, que es el primer... TP del segundo volumen. Con arte de Gurihiro. Buenísimo, uh-huh, buenísimo. Me encantó. Ese volumen me gustó mucho porque Nadia entra en un periodo muy, muy oscuro, ¿no? Sí, uno de los... Incluso tiene ese número tiene una de las portadas más fantásticas que he visto. Nada más ves la cara de la mitad de la cara de Nadia. Que pues Nadia está de pachona, toda linda, pero la ves seria. Y atrás nada más está el casco de su papá. Que ya sabemos que su papá era medio... Y nos enteramos de que Nadia y Hank Pym comparten un problema de salud. Sí, sí, muy sí. Fuerte. Sí, sí, sí. No les damos el spoiler. Pero tienen un problema fuerte ahí. Y lo que me gustó de ese... O sea, me gustó mucho la historia, me gustó el arte. Pero Marvel, 3 pesos más de calidad, por favor. Sí, no, o sea, le echan nada de ganas, Sí, son unos panfletos bien guangos, la verdad. Neta que hasta Marvel México Televisa lo hace mejor. De veras. Ah, no, sí, o sea, podemos quejarnos mucho de lo que tengamos aquí en el país, si quieren, pero a nivel de calidad de edición, sí. De impresión, de materiales. Le damos 2 y hasta 3 vueltas a lo que haga Estados Unidos, Sí, la verdad. Quisiéramos tener el mercado de allá, pero no todo se puede. Sí, pero se me hace increíble, no están baratos, No, $17. La verdad es que no. De menos que los den más baratos. O sea, no le metan calidad, bájenlos de precio, ¿no? Sí, pues sí, o sea, impriman en papel más barato si quieres, pero bájenos de precio. Eso sería bueno. Que es lo que mucha gente se ha quejado, ¿no? Que varios cómics ya están en $5, $6. Sobre todo los números unos de series normales de viles 20 y tantas páginas, 22, 23 páginas. Que entiendo que no es fácil hacerlos, pero bueno, ya hasta $5. Sí, ya la gente le piensa, ¿eh? En cambio, por ejemplo, en ese sentido, pues DC le ha atinado con las ediciones Prestige. Sí, que son más caras, sí, son como $7, $7, $7. Algo así, ajá, exactamente. Y cada una con menos como, ¿qué? ¿50 páginas? Exacto, mínimo 50 páginas. Y es el formato más grande. Y es un formato más grande. Siento que es una edición más pachona, honestamente. Sí, no te duele tanto pagarlo. No, la verdad es que no lo siento, Y más porque, honestamente, los Prestige que hasta ahorita hemos comprado mi hermano y yo han sido historias, pues, bastante... Bueno, por lo menos la que yo he leído es una historia bastante buena. Mi hermano confirma que la otra también es muy buena. Sí, la de Harlin. Harlin y Wonder Woman Death Earth. Sí, y hay muchos, digo, los que fueron fans y les gustó, dicen que fue muy bueno el Batman Dem de Azarello y Eduardo Rizzo. Digo, a mí, fíjate, con tanto que me gusta Batman, pero no... Hay veces que se adhieren tanto al mito de Batman que... Ya lo que quieres es a ver cómo lo rompemos, ¿no? Que creo que algo así hizo. O sea, creo que fue una cosa así con Batman y John Constantine y que el Joker estaba muerto y algo así. Okay. Como está fuera de continuidad todo lo de Black Label, que sí, está bonito. Exacto, o sea, eso está bastante padre. Como el que le tengo ganas es el de Joker de... No digo tú, o sea, que no te encanta el Joker, ya lo odias, pero... Desde hace Con casi 12 años que ya no lo aguanto. O sea, desde la versión de Ledger, que después todo el mundo empezó a imitar y etcétera, etcétera. El propio Azarello. El propio Azarello. Dije, bueno, ya no. Estuvo bonito lo de Ledger, pero pues ya, ¿no? Dicho eso, el que sí me interesa es, y eso por el equipo creativo, es uno de, no sé cómo se llama, todo el título completo, pero es Joker, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, que es el mismo equipo creativo de Gideon Falls, que se me hace fantástico, o sea, el trabajo que hacen ellos se me hace muy, muy bueno. Quizá despuesito, a ese quizá después sí le entre, pero el que sí no puedo dejar de leer es el de Wonder Woman Dead Earth, está fantástico, o sea, Daniel Warren Johnson es la mera onda, la verdad. Lo bonito también es que en el caso por lo menos de lo que está haciendo Daniel Warren Johnson y Mike Spicer, Ross Wooten en Wonder Woman, no es mensual el cómic, ¿eh? Si les dan un respiro, es de cada dos meses. Sí, en febrero sale, ¿no? En febrero sale el siguiente número y son nada más cuatro, o sea, nos dan respiro. Sí, como que chill. Ya después, si quieres, está la edición hardcover toda bonita. Seguramente y toda, va a haber una edición hardcover. Como la de Harlan que viene. Que ya compraste, ¿verdad? Que ya aparte, ya ni modo. Ya valió Gorps. Es este... Stefan Sejic, que es más fuerte que yo. Por cierto, anunció Stefan Sejic. ¿Qué anunció Stefan? El buen Stefan. Stefan, como dice él. ¿Así dice? Así le dice Linda, su esposa, pero como de broma, Stefan. Ok, qué chistoso. No lo escuché, me dio mucha risa y se me quedó. Bueno, que empieza nueva, empieza ya ahora sí su arco de Dead Vigil, o sea, la secuela de Dead Vigil. Ah, perfecto. Y esto es mercantilismo puro y muy probablemente caeré en él, ni modo. Que es que va a lanzar los primeros dos hardcovers de Sunstone, que trae el primero, el volumen 1, 2 y 3, y luego el 4 y el 5, que ves que son... Son chonsos. Más grandes, sí, es más grande. Pero tienen una portada nueva. ¡Oh, Dios! Y están preciosas las portadas nuevas que dibujó. La primera es esta Lisa y la segunda es Sally. Ah, ok. Y la ves y dices, nada. Y dice que el primer hardcover sí quisieron hacer como... por mandato, no mandato de traer, pero sí como que sugerencia de merca así de, pues... ves que nada más es como el choker, ¿no? El choker y la bolita, ¿no? Ajá, exactamente. El simbolito nada más que marcaba Sunstone. Y muy elegante el hardcover, se ve bastante bonito. Pero que él dice que él quería pues poner a los personajes o parte así de su arte así pues que impactara, ¿no? Luciera. Y dice que en esta reedición dice, ah, fuck it, voy a hacerlo como yo quiera, ¿no? Entonces que por eso ahora sí puso a Lisa y a Ali en una imagen así, esas imágenes que le echa como 50 mil pesos más de render. Donde de veras se ve el impacto de la, supongo que tiene una Cintiq, no sé. Exacto. Donde ahí sí cada euro que gastó se desquita. Exactamente. Y cada una, pues, con una mirada e intención bastante lasciva en cada una de las portadas. Entonces, está cool. ¿Sabes qué? No, digo, también no es como... O sea, va a sonar feo, pero no tengo para qué ir a esos lugares. Pero no sé, hasta donde sé, no se venden este tipo de productos en sex shops y es una tontería. Deberían, ¿no? Deberían. Deberían, sí. Es un nuevo mercado que explorar, Estefan. Stiepan. no puedo pronunciarlo bien. No tengo la práctica ni en la garganta ni en la lengua para hacer esa pronunciación que hizo Linda, pero cómo me dio risa. Y tengo entendido que esa es la forma adecuada, correcta, de pronunciarlo. Estoy buscando acá en su Twitter a ver si tenéis las imágenes o algo así, a ver. Sí, pero te digo, ese es el mercantilismo. Ah, ya las vi. ¡Wow! Ok. Te digo que ahí sí le echó como 50 mil euros más de render, ¿no? No manches. Sí. No, pues sí, qué diferencia. Y ya va a empezar a través de su Patreon. Pues suscríbanse a su Patreon, son $5, bola de tacaños. Bueno, si tienen chance, no todos tienen chance, perdón. Su nueva historia de Fine Print. Ah, sí. Con Sucubos y Incubos y todo eso, ¿eh? Fine Print. The Fine Print. ¿Y eso solamente por su Patreon? Ah, por el momento sí, pero sí va a haber después la versión impresa. La, ¿no?, versión impresa, o sea, ya... Yo supongo que Topka está así de, oye, ¿y Estepan, lo podemos imprimir? Sí, porque necesitamos más dinero. Necesitamos bonos trimestrales, hijo. ¿Cómo ves, no? No, pues yo, en cuanto sale el primer volumen, pues ahí estoy, déjame decirte. Oye, que este volumen de Sunstone, el que está saliendo ahorita, Mercy. Que el arco actual planea que sean nueve tomos. Sí, en total van a ser 20 de Sunstone, ¿eh? Shit, man. O sea, pues, toda la historia de Sunstone son 20 volúmenes. Eso sí, okay. él lo ha dicho así. Ok. Ok. Bueno, pues, keep it coming. No me enojo. Porque aparte, y como que es un proyecto que tiene, o sea, ya tiene ahorita lo de Dead Vigil. Sí. Tiene lo de lo de Sunstone, evidentemente, sí, que es a muy largo plazo. Empieza este otro de The Fine, Fine Print. Y más, ahorita terminó Harleen. Y parece que sí se va a hacer el de Isley. El de Isley. O sea, que sería el de esta Poison Ivy. O sea, tiene cuatro grandes proyectos en puerta el señor. Sí, sí. O sea, chamba tiene. ¿Cómo le hace para manejar su tiempo? No lo sé. Y aparte juega, ¿no? Y aparte juega. O sea, tiene una vida aparte del trabajo. Sí, exacto. Tiene su esposa, su familia. Así que, ¡hey! Nos dé clases de administración del tiempo, el señor Sejic. Sí, no, mis respetos, la verdad. Así es, carnal. Pues, hablando, mencionaste Patreon, por cierto. Hablando de eso, plataformas digitales. El café con micro... Ah, no, no, no, no. Denos dinero a través de Patreon para algo. ¿Para el café? El café. Aunque sea papíchenos para el café. Nos vamos a sacar un coffee. ¡Ja! Sería muy bueno. En fin, luego platicamos. ¿Me decías? Kickstarter. Kickstarter. Kickstarter. Pues anunciando, ya lo pusimos, puse por ahí un post en el Facebook del café, pero quise hacer la mención. Joshua Hernández, escritor, dibujante, creador de El Ombligo de la Luna y otros proyectos, entre ellos los Miauriachis, por ejemplo. Niña Piñata, que aparece en el videojuego de Combate Monero, por cierto. Acaba de lanzar su Kickstarter para imprimir su nueva novela gráfica, que fue una miniserie de 6 números, que ya fueron publicados en internet, lo pueden leer completamente gratis en internet, por cierto, pero si lo quieren en físico, en una edición bien bonita, de Ecateponc, que es un cómic de distopía mexiquense, pues sí. O sea, miércoles. O sea, es el miércoles que viene, básicamente, en Ecateponc, evidentemente. Ah, o sea, de lunes a viernes. Sí, exacto. Nada más que hay cyborgs y todo el rollo, entonces. Ah, bueno. Okay. Un par de años. Iba a decir que hay crimen, basura, etcétera. O sea, sí, pero aparte de cyborgs. Pero aparte de cyborgs. Okay. Cyberpunk. Cyberpunk, exacto. Okay. Es Ecateponc, esta historia que ya está, ya concluyó. Fue en algunos, hubo varios números impresos en serigrafía o en diferentes formas. Digamos, recordemos que esto es un autor 100% indie. Entonces, ya anteriormente, a través de Kickstarter, se logró la impresión de Niña Piñata, que fue uno de sus proyectos de autor también. Y ahorita está corriendo el Kickstarter de Ecateponc. Va a estar hasta febrero, si mal no recuerdo. Va a estar disponible el Kickstarter. La meta son... La verdad no es una meta demasiado grande. Son una meta de 30 mil pesos, si mal no recuerdo. Esencialmente para impresión y para recompensas que va a estar incluyendo. Hay diferentes niveles de recompensas. Algunos de ellos, la más básica, pues es simplemente la contribución con 100 pesos. Y un agradecimiento, ¿no? Hay otra que es un poquito más, que te dan el cómic en digital. Y por 250 es el cómic impreso, con envío incluido. Ok, nice. Y de ahí va subiendo. Hay algunas otras niveles que te incluye otro de los cómics de Joshua. Hay uno que incluso trae el del Ombligo de la Luna, que es una novela gráfica de 500 páginas. En otras incluye una playera, un pin metálico, stickers, todos creo que traen unos stickers de Ecateponc. Y también hay otro nivel de recompensa que te llevas toda la obra completa de Joshua Hernández, todo lo que ha publicado. Y también para los que tienen tienda, hay un nivel que les dan un precio preferencial para, creo que son 10 volúmenes, o sea, 10 tomos impresos para que los vendan al precio que quieran y se puede incluso hacer un evento con el artista para que vaya a su tienda también, ¿no? Entonces, eso ya está corriendo ahorita, ese es el Kickstarter de Ecateponc, de Joshua Hernández. Por ahí pusimos el link en el café, pero lo volvemos a poner sin ningún problema para que le echen un ojo y también, pues... contribuyan a este proyecto que la verdad a mí me gustó mucho, la verdad es que me gustó la idea, me gustó el estilo, que es un dibujo honestamente más suelto y más sucio, y se hizo con toda la intención porque nació el proyecto de uno de esos retos de 24 páginas en 24 horas. Uf. Entonces el primer número es eso, el primer número fue hecho en 24 horas, trazado, dibujado, o sea, los bocetos, el dibujo final, el lettering, todo en 24 horas. Ya a partir de ahí, de esa idea que surgió de vamos a hacer la historia de esto, de ahí se arrancó para hacer la miniserie completa de Ecateponc. Entonces, pues mantuvo, eso sí, mantuvo el estilo de dibujo más suelto, menos refinado, para mantener el estilo dentro de toda esa onda distópica de un Ecatepec futurista, que no estamos tan lejos de ese futuro, pero bueno. O sea, pues sí, ¿no? Exacto. Así es, carnal. Échale un ojo entonces al Kickstarter de Joshua Hernández, de Ecatepunk, y ahí nos platican en cuanto reciban su ejemplar. Muy probablemente, si la meta se consigue pronto, los que vayan a la mole van a poderlo recoger ahí. Dice que él hará lo posible porque si se junta antes de tiempo, se pueda imprimir y se lleve el título a la mole. Si no, los estaría enviando hasta su domicilio posteriormente al evento. Ok, perfecto. Así es, carnal. ¿Alguna otra cosita que queremos agregar por ahí? Pues no, yo creo que nos vamos a un pequeño cortecillo. Pequeño corte. Ahora sí tenemos corte musical. Ahora hay corte musical, tienes toda la razón. Sí, por primera vez en un buen rato. Creo que en este año, por lo menos, ¿no? Sí, eso seguro. Exactamente. Tenemos corte musical, carnal. Y bueno, evidentemente por el tema al que nos vamos a enfocar en este programa del Café Comiquero, pues es ni más ni menos que Toss a Coin to Your Witcher. Aviéntenle un peso al brujero. Aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un momento. Graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat. And so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty. At the edge of the world, fight the mighty horde that bashes and breaks you and brings you the morn. Oh, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. And that's my epic tale, a champion prevailed, defeated the villain. Now pour him some ale. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, a friend of humanity. Toss a coin. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de este corte musical. Ahora sí, ya tuvimos corte musical en el año, ya me puedo sentir realizado. Cortesía, por cierto, de Samuel Kim y Black Griffin, que hacen un cover de esta canción que uno de los personajes dentro de la serie de The Witcher canta dentro de la serie tal cual, que es Toss a coin to your witcher. Aviéntenle cambio al brujero. Unos monedazos para el brujero. Después los recogen, no se preocupen. Exactamente. Y por supuesto, el tema de esta semana, como ya ustedes bien saben, The Witcher, De el brujero de Netflix. El brujero de Netflix, exactamente. Esperen un review con harto spoiler, por supuesto. Va a ser completamente con spoiler. Sí. Y pues yo metiéndome en lo que no debo, dándoles pues otros datos ahí que salen en los libros y en los juegos, porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Porque tienes otros datos, ¿no? No, Dios me libre, no, de veras. No. Mira, nomás que no me quieras vender el avión o algo así, pero... O rifarlo. Santo Dios. Anyway, en cosas más amables y mucho más creíbles como The Witcher... Sí, le vamos a decir el brujero, ustedes disculpen, pero se nos quedó... A mí se me quedó desde que le dijiste así. Además, ¿quién? David Baldeón. David Baldeón también le dice el brujero. Es que me encanta cómo se dice. Que por cierto, en la traducción de los subtítulos le dicen el brujo. El brujo, de hecho, es la traducción de los libros desde siempre, el brujo. Pero no. Es que no es un brujo. No es un brujo. No es un witch, es un witcher, un brujero. Ajá, exactamente, alguien que caza cosas, caza demonios, brujas. Que se encarga de hacer algo con los brujos, pues. Ándale, sí, exacto. No, no, no que sea el brujo tal cual. A mí se me hace mucho esto que le decían el brujo. Mayor o qué, ¿no? Le dicen a los niños, pórtate bien porque te chupa el brujo. Ya ven al Geralt y deciden, no, pues me porto mal. Sí, la neta, ¿no? Así es, carnal. Pero entonces, The Witcher, esta serie, créditos por ahí de IMDb, ¿cómo está el asunto? Bueno, a quien le dijo a Netflix, oye, vamos a hacer una serie del brujero, vas a ver que jala mejor que Game of Thrones, pues se llama Lauren Schmidt. Uh-huh. Es la showrunner. Ella es la showrunner. Del parte del cast, pues tenemos a Henry Cavill como Geralt of Rivia, uh-huh. Freya Allan como Cirilla. Cirilla, Fiona, Rionan, bla, bla, bla, bla, bla. Titles. La leoncita de Sintra, le dicen, qué ternura, en fin. Lion Cub of Sintra. Ana Chalotra como Jennifer, Mimi Nidweni como Fringilla Vigo, Eamon Farren como Kair, hijo de perra, en fin. Miana Burin como Tisaya de Breeze, Wilson Radjo como... ¿Quién era Wilson Radjo? Ay, ¿cómo se llama este cuate? De hecho, ni me acuerdo del nombre. Dara, Adam Levi como Mausak, qué nombre. Joy Beatty como Jaskier o Dandelion para los cuates, los que leímos los libros y vimos el juego, pues Dandelion. ¿El juego sí le dicen? ¿Eh? ¿El juego sí le dicen? Es que Dandelion, bueno, Jaskier significa Dandelion en polaco. Que es una flor. Que es una Dandelion, flor. ¿No? Exactamente. Lars Mikkelsen como Stregobor, Roy Spears como Istred, Anna Schaffer como Triss. ¡Ah, Triss! Jodie May como la reina calante de Sintra. Me cayó re bien, aunque... Y otros tantos. Ya, luego los diremos. Que realmente es un elenco que, siendo honestos, fuera de Henry Cavill no conocía a nadie, ¿eh? A nadie. No, de hecho, para nada. Y creo que... Era la idea. Era la idea, y creo que van a tener mucha chamba por mucho tiempo, yo creo, ¿eh? La mayoría hace una actuación bastante competente, en muchos de los casos, en papeles pequeños, en algunos. Pero, por ejemplo, ¿quién es Jennifer? Anya Charlotte. Se me hace fantástica. Un rango impresionante dentro de la serie, la verdad. Y su acento es maravilloso, honestamente. Bueno, poquito a poquito lo vamos a ver, pero también el cómo cambia, va cambiando la voz de Jennifer tiene mucho que ver con su propio personaje. Ah, sí, claro. Uh-huh. Sí, exactamente. Pues sí, y la serie fueron 8 capítulos nada más, 8 episodios en Netflix, todos disponibles ahorita. Sí, sí, sí. Ya se anunció una segunda temporada. Antes que se estrenara la primera. Ya se confirmó, entonces va a haber brujero para rato. Me decías que hay el plan o la idea de llevarlo a 7 temporadas. Pues es lo que decía Lauren Schmidt, que ella daba para 7. Yo creo que menos, ¿no? Unas 5, pero más de más capítulos y santo remedio. Y fíjate, este review va a estar interesante y diferente a los que de repente hacemos por una razón. Yo del brujero no conocía nada. Yo lo que conocía era por ti, lo que me habías contado del videojuego, tal cual. Creo que una o dos veces he visto que lo juegas. O sea, no me ha tocado ver todo un gameplay completo. Y me has contado de los libros. O sea, que realmente que el autor de los libros, Sapkowski, ¿cómo se llama? Andrzej Sapkowski. Sapkowski. Pues no estaba muy contento con CD Projekt Red y que, bueno, por el tema de dineros. Sí, en su momento, cuando él cedió los derechos para que... No lo tenía CD Projekt, lo tenía otra compañía, los derechos de Juegos del Brujero. Él vendió sus derechos por $1,000,000 en vez de pedir un porcentaje. Mal hecho. Mal hecho, porque entonces llega el éxito que tuvo el Brujero 3, empieza a sacar muchísimo dinero y pues acá es que pues, si se queda de vegan y no me dan tantito y CD Projekt como son los canijos dijeron, pues no. No, tú ya firmaste por $1,000,000 y ya. Ahí está, ya te lo dimos. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y ahora la serie, por lo que me dices, está más basada en los libros. O sea, es lo que dicen. Ok. Pero así hay muchas cosas que las toman, por lo menos estéticamente, del juego, sí, claro. Y que era lógico que lo hicieran, ¿no? O sea, realmente... digo, la serie de libros tiene evidentemente su éxito, sus fans, pero claro, claro. Lo más mediático que había era los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Y después la serie de cómics que dices que no son tan buenos, pero... Las dos primeras series son medio raras. Se sienten más como una historia corta del brujero que podías encontrar pues en los primeros dos libros. Y ya después como que son básicamente secuelas del tercer juego. Ya veo. Y digo, en ese sentido, por eso el review es tan diferente. Tú tienes mucho más contexto del brujero que yo. Yo lo vi, evidentemente, como lo vería cualquier persona que encontró la serie en Netflix, ¿no? Así de, bueno, a ver de qué se trata. Y debo decir que me atrapó bastante. Me gustó mucho la serie, se me hizo muy, muy bien hecha, muy entretenida. Muy episódica. O sea, eso me gustó, que cada uno de los 8 episodios es muy individual. Si hay, sabes que hay un arco argumental más largo. Que hay personajes que vamos a seguir más tiempo, otros que yo pensé que íbamos a seguir más tiempo y resultó que no. Siempre no. Dije, oh, ok. Que aún así seguirían siendo importantes. Y algo que me impresiona así en general de la serie es que esta primera temporada, pues más bien se me hizo un arco para Jennifer. Creo que realmente, no, en mi percepción, el Witcher, el brujero, cuando empieza la serie y cuando termina, y más que nada por el... Hay un asunto de líneas temporales, pues lo veo sin muchos cambios. Lo veo muy parecido como lo encontramos. Salvo por lo que, bueno, ya estaremos platicando, pero porque de alguna manera concluye una jornada. Pero en general, quien se me hace un personaje mucho más interesante que Geralt en esta primera temporada fue Yennefer. Ok. Y esta Ciri, el arco de Ciri, pues... O sea, está bien, pero creo que apenas lo estamos empezando a ver. De hecho, ese es el hilo conductor. Ok. Ciri, tal cual. ¿Qué tenían en común? ¿Cómo decirlo? O sea... a lo mejor lo vemos episodio por episodio. Si no, vamos a empezar a spoiler. Por cierto, también quería, antes de empezar ahora sí como con el review más en forma, pues ahora sí que el shoutout a los compositores de la música, okay. Sonia Belousova y Giona Ostinelli. Porque no tenían un trabajo nada, nada sencillo. La gente estaba muy enamorada del soundtrack del juego 3. Que es fantástico, ¿eh? Que es un muy, muy buen soundtrack. Muy evocativo de la región que querían mostrar, que era una especie como de Europa del Este. Y estas dos compositoras tenían, pues, ese... Tenían esa misma, ese mismo objetivo de haber... Tenemos que evocar lo mismo, pero que no se parezca. Uh-huh. Y que, pues, como que tenga su propia identidad de todas maneras. Y lo consiguieron muy bien, honestamente. La verdad es que sí, me gustó mucho la música. Aporta bastante a la historia, a los momentos clave de los personajes, a escenas muy interesantes. Y sí, sí, sí tiene saborcito a Europa del Este, medio gypsy en algunas cosas. Pero es su propia música, no están reciclando cosas de Witcher 3, por ejemplo, ¿no? No. Sí, la verdad, muy muy bien hecho, la verdad, y digo, no sé si la canción tal cual de Toss a Coin to Your Witcher es parte de los libros, o... No, se la sacaron de ahí, de la serie. Ah, ok. Lo cual es ideal. Y me gustó, o sea, me gustó la canción, me gustó el momento que la componen, que ahorita platicamos de eso, y lo paradójico que es la canción en sí misma, ¿no? Pero está muy muy muy bien hecha. Pero bueno, episodio 1 de The Witcher, este fue titulado The End's Beginning, que es curioso, porque después nos vamos dando cuenta que efectivamente, prácticamente estamos viendo, sí, el principio de la historia, pero también el final de la temporada casi casi al mismo tiempo. Mm-hmm. Me gustó eso. Fue dirigido por Alec Shakarov y escrito por Lauren Schmidt-Hirsch, que es la showrunner. Y en este episodio, pues, conocemos al brujero, conocemos a Geralt of Rivia. Sí, me gusta que la primera escena, dicho sea, el brujero siendo brujero, cazando un monstruo, un kikimora, que se veía muy feo. Sí, es como una arañota. Es como una araña grande con cabeza, con cara humana, en fin. Me gusta que cada, ahí sí, para que vean, cada medio tiene su forma de interpretar al kikimora. En el libro dicen que es una especie como de perro dragón. Okay. En los videojuegos es más bien un insectote horrible y feo. muy X en el videojuego, honestamente. Y aquí una identidad muy rara. Es como una araña peluda y con cabeza humana. Está horroroso el porquería. ¿Y es difícil de matar o...? En general, todos los... Lo que... Es algo que... No mencionan en la serie, pero me gusta que lo dejen para que el espectador lo sienta. Todos los monstruos son difíciles de matar. Mucho más, es mucho más difícil matar un monstruo que un ser humano. Eso sí. Tienes razón. En la serie, cada que se enfrenta a un monstruo... La sufre. ¡Wow! Hay unos que, bueno, ya vemos el final de la batalla, ¿no? Claro. Pero se ve que le costó trabajo. O sea, no sale limpio. Siempre sale todo traqueteado, sangrante, sucio y apestoso el brujero, ¿no? En cambio, cuando le toca tronarse a un ser humano, pues... échenme varios. Exacto. Y de a varios. Y de a varios. O sea... muy en la onda de que esto sea un medio audiovisual, pues te están mostrando que un monstruo, que es el monstruito más feito, no es fácil. Es mucho más fácil matar a un ser humano. Vemos aquí al brujero, como dices tú, siendo brujero, y eso sí, creo que nada más se repite en algún momento de la serie ese efecto, que se le ven los ojos acá como que se le corrió la máscara, igual que a este a Doctor Ronan, Strange. A Ronan, también a este, a Ronan de Accuser y a Caecilius. Ah, exactamente, sí, Totally Not Mordor, ¿no? Pero, Morgoth, pero bueno. Pues sí, o sea, vi ese efecto y dije, oh, ok, entiendo que es un ser que no es humano, que tiene magia, pero no creo que no, es muy pocos momentos los que vemos ese efecto, ¿no? Y ese efecto es porque se echa sus alcoholes. Ajá, y se ve tal cual, que en varios capítulos para, pues, pelear, para echarle más galleta, se echa sus pociones mágicas y órale. Uh-huh. Y algo que me gustó mucho de esas primeras escenas es, sí mata al Kikimora y todo eso, y vemos que está un ciervito, y el ciervito sale espantado y sale lastimado, y Geralt desde, no es tu día, sorry. Alguien más tiene que comer, ¿eh? Y se lo echa, o sea... desde ahí te dice mucho quién es. O sea, sí mata monstruos. Puede ser que sea un ser compasivo o no, Geralt. Pero es muy práctico. Es de, se está muriendo, pues, sorry, me lo echo, ¿no? Y me lo como. Así que, ok, me pareció interesante eso. Y también desde el primer episodio vemos cuando llega hacia el pueblito este, a Blaviken. Uh-huh. vemos que los brujeros no son bien recibidos. Para nada. De hecho, aunque cumplen una función social, que es deshacerse de los monstruos, pues no los quieren. Y nos dicen desde aquí que son... y se me hizo muy... Y le decía a mi hermano que se me hace muy rara el usar esa palabra en este contexto. No sé si haya otras series de fantasía y Sword and Sorcery donde también entren este tipo de términos, que es un mutante. O sea, tal cual lo dice... We are mutants. O sea, los brujeros somos mutantes, no somos humanos. Y el hecho de ser mutante, pues... curiosamente, también son odiados y temidos por un mundo al que no sé si han jurado proteger, ¿no? Les falta una isla loca donde hacer orgías, pero sí. Exactamente, bueno. De orgías sí hay, pero bueno. Ah, sí, no consensuadas, por cierto. En fin. Pero en fin. Llega a Blaviken. Que es muy Europa del Este el nombre, me encanta. Sí. Y ahí conocemos a otro personaje que yo dije, yo personalmente dije, ok, vamos a estar acompañados por ese personaje un buen ratito. Renfri. Que Renfri, por lo que vemos, le presenta el primer conflicto importante que tiene el brujero. Hay un mago, Stregobor, un mesh, pues es un mago, podemos decir. Sí, mago. Que quiere acabar con Renfri, y Renfri quiere acabar con Stregobor. Y básicamente, ambos quieren la ayuda del brujero. Los dos quieren pagarle para que se echen el uno al otro, argumentando que los dos son... El uno dice que el otro es monstruo. Y Geralt lo que dice es, pues, el menor de los males, ¿no? No, él no quiere elegir... Los dos le ponen ese argumento. Stregobor le dice, mira, esa que viste ahí es una niña maldita. Nació en un eclipse y hay una profecía loca que dice que si las dejamos vivir, se tronan al mundo. Así que... El menor de los males es que Geralt vayas y te eches a Renfri. Renfri, en unas escenas posteriores, se encuentra con el brujero y le dice... Ah, pues es que sí, qué bonito que te dijo su lado de la historia, pero no te dijo la mía. A mí me sacaron de mi casa, me violaron, sus hombres. Y entonces, que nada más voy a dejar... nada más porque hay una profecía loquita que dice que yo voy a traer de la destrucción del mundo. Pues ya me tengo que morir. Me lo voy a echar y el que se me ponga enfrente, el menor de los males, Geralt, sería que tú te echaras a Stregobor. Y a Geralt le entra ese conflicto de elegir el menor de los males sigue siendo elegir el mal. Así que no elijo ninguno. Sí. Y es que es algo que constantemente lo persigue, la verdad. Lo persigue mucho eso de... Porque qué frego, o sea, y es la lección. Lo que me gusta de esta serie es que como que tiene su lección cada capítulo. Uh-huh. Y el primer capítulo, la lección que nos deja el camino, por lo menos el brujero, es qué fregón, qué privilegio de Geralt poder decir, yo no voy a elegir entre el menor de los males. Pues sí, hijo, porque tú te largas de ahí de Blaviken y te olvidas. Y no hay bronca. Pero de los que están ahí... Ese sí es un problema. O sea, ellos se quedan con el problema y tú te vas. O sea, no estás eligiendo el menor de los males. Estás eligiendo no elegir. Estás aprovechando que tú no tienes que quedarte ahí. Y cuando él se siente como más high and mighty porque puede tomar esas decisiones y no necesariamente. ¿Y qué pasa con las personas que no pueden? Que de hecho esa lección la vemos reflejada en el otro arco de historia que se ve en ese primer capítulo. Ahí es donde conocemos a la princesa Cirilla. Ajá, conocemos a Cirilla y a su madre, la reina abuela, Calanti. De hecho. A su abuela, perdón, la reina Calanti, que es reina guerrera. O sea, ella sí está al frente de batalla y toda la onda. Tiene su consorte. De hecho, sí está casada, pero como que es el con el que sí me gustó, ya que se murió el viejo que no quería, ahora sí me quedo con este. Eist, por fin entiendo cómo se pronuncia. Toysirk o algo así. Uh-huh. No lo puedo pronunciar también bien, no tengo la práctica. Pero bueno, Eist, él no es de... Por cierto, todo se desarrolla en un lugar que le dicen el continente. Uh-huh. Sintra está en la parte norte del continente, que es de donde viene Cirilla y Calante. Y Eist es de unas islas locas que se llaman Skellige. Skellige, ajá. Sí, y también tiene mucho problema para pronunciar esa. Skellige. Que son medio aliadas, pero no. Sí, son, hagan de cuenta, son, serían como los nórdicos de Skyrim. Algo así es. Okay. Algo así son. Ok. Y en esa parte de este capítulo, que yo pensé que... Hasta que yo pensaba que todo pasaba al mismo tiempo. Y también. Not really. En Sintra hay hasta una pachanga. Y, o sea, como que todo estaba muy bien, aparentemente, en Sintra, ¿no? La reina Calanti acaba de regresar de acá, de andar de guerrosa y toda la onda. Como siempre. Pero Sintra es invadida por... Nilfgaard. Otro reino. Un reino que está al sur. Que después nos enteramos que traen beef. Traen beef desde hace mucho. Con Sintra. Y las cosas salen mal. O sea, yo dije, ah, ok, también está la reina Calanti. Ah, ok, vamos, me va a acompañar varios episodios. Sí y no, pero este primer episodio, pues básicamente se murió. Se muere la reina Calanti, se muere todo el ejército de Sintra y se muere Sintra. Prácticamente, Sintra queda destruida. Hay una secuencia donde conocemos a Cirilla que por lo que vemos le gusta estar con el populacho. Le gusta jugar matatena. Ella sí es la nieta de Calanti. Sí. A ella sí le gusta ser ruda. Y sí, se disfraza de plebeya y anda jugando con sus amigos. Con sus amigos, que híjoles, después... ¡Ay, qué amiguitos tienes, hombre! Y anda jugando... Le dicen Knucklebones, pero es matatena. Por Dios, de eso conocemos aquí en México, hombre. Y hay una escena donde está viendo ella, antes de todo este desastre, está viendo hacia una calle y ve una puerta... Como que se abre. Como que se abre, la voltea a ver y no encuentra nada. Y dije, ah... Ok, y dije, en algún momento vamos a regresar a eso. Yo pasaba los capítulos y dije, no regresamos a eso, ¿qué pasó? Pero sí se regresa a eso. Y dije, no, y después sí, guardamos para después. Y ya después, cuando está toda la pachanga, hay esas secuencias en las que se ve la realeza. Se ve una realeza muy diferente a Game of Thrones, por ejemplo. Sí, o sea, es una realeza más pachangona. Sí, exacto, o sea, bailan vals. O sea, sus bailes de salón todos ridículos. Pero sí. Los bailan mal, cuando ponen a bailar, si la ven esa escena... se ponen a bailar pues con un fulanito ahí que sí. la invitó a bailar y no todos saben los pasos, se confunden, se ríen, algo que normalmente no vemos. Ajá, sí, siempre cuando salgan este tipo de escenas en algunas películas es como que la coreografía perfecta y yo creo que todo el mundo estuvo ensayando horas para ir al baile real, ¿no? Y acá es de no, o sea, pues sí, o sea, por tradición y porque ya tienes un tiempo haciéndolos, pues ya medio te sabes el payaso de rodeo, ¿no? Ándale, medio te sabes bailar, pero de repente se te traban los pies, estás donde no debes estar, pasan cosas. Es un detallito, ese tipo de detalles me encantan. Durante toda la serie vemos varios de esos, señor. Y como la rata es una porquería obsesiva, ustedes disculpen, se los voy a mencionar uno por uno. Pero por supuesto. Las conoté, porque debe haber más, por supuesto. Y en este primer episodio todo termina mal, o sea, Sintra termina mal, y vemos que esta Ciri, todo el tiempo se la pasan diciendo que Ciri es especial. Yo dije, oh, ok, la Chosen One. Algo así. O sea, que tiene, tiene poderes, tiene algo. Y hay una parte donde la reina Calanti está moribunda y le dice: tienes que encontrar a Geralt of Rivia, él es tu destino. Dijimos, ok, ¿de dónde salió eso? ¿Quién sabe? Pero hasta aquí no sabíamos. Y hacen que ella escape, pero el resto de Sintra literalmente se mueren. O sea, se suicidan. De hecho, hay una parte que le... cuando Calante está en su lecho de muerte, le dice a Cirilla, pues ahí te va la segunda lección de ser... de gobernar. Tienes que saber cuándo rendirte. Porque ahorita... Nilfgaard no toma prisioneros. Ahorita nosotros aquí estamos, pero... allá afuera... todos mis súbditos están siendo torturados y están muriendo. Sí. Hay que saber cuándo rendirte. Que también, qué fregona Cirilla que ella sí se puede largar, como Geralt. Como Geralt. Cuando el populacho y Calante no. El populacho quedaron... la mayoría murió. La mayoría. O sea, Sintra fue devastada. Sí hubo unos refugiados por ahí, pero hasta ahí. Y toda la gente de Sintra, toda la corte, se mueren. Se suicidan. Niños incluso. O sea, hay padres que tienen que... darles un veneno a sus hijos para que también mueran y no queden a manos de sus torturadores de Nilfgaard, ¿no? Nilfgaard. Sí, eso suena más a un reino de los vikingos locos, sí, ¿no? Sí, Nilfgaard. Nilfgaard. Exactamente. Pero en ese momento, cuando Calanti está despachando a Ciri, ella dice no, lo grita, pero como si fuera una Banshee, su grito hace que las cosas se muevan. O sea, hay unos vasos que resuenan. Y hay un pequeño detalle que no sé si lo alcanzaste a notar, que cuando grita, el efecto de sonido es tan bueno que mezclan su grito con un rugido. ¿Por qué? Porque es la leoncita de Sintra. La leoncita de Sintra. ¡Ay, qué ternura! En inglés le dicen Lion Cub of Sintra, la cachorra de león de Sintra. Pero en español, para cortar, o sea, no puedes... tienes que manejar más o menos la misma cantidad de letras. Así que le dicen leoncita. Eso más bien, en vez de inspirar un futuro respeto, más bien dices, ¿dónde está el maldito animalito para poder acariciarlo? ¿No? Ay, a ver, ven para acá, ¿no? Es como el Baby Yoda, ¿no? De a ver, tú, ven todos. Y no, o sea, no es la idea. Pero me da mucha ternura que le digan así. Y lo que pasa, mientras tanto, lo que eso pasa con... en Sintra y todo, la destrucción de Sintra y que Ciri tiene que escapar. Ella trata de escapar con quien eras como que su cuidador, Laszlo se llamaba su caballero. Y pues termina, Laszlo muere a manos de un guerrero en particular de Nilfgaard, Kair. Que era con una armadura negra, un caballero negro. ¿No? Todo el vestuario de Nilfgaard siempre lo pueden reconocer porque es de color negro y oro, siempre. Es como los santos de Nueva Orleans. Es de visitantes, por cierto. De repente sí va el americano, por cierto. Por cierto, ¿quién va ahorita en el final de conferencia? Me lo sé porque mi papá le va mucho a los 49 de San Francisco. Están 49 y empacadores. Wow, ok. ¿Te acuerdas que el... paréntesis. Pausa, paréntesis. El quarterback de los empacadores. ¿Cómo se llama? Bueno, él. Ajá. Se parecía a un primo mío. Ah, sí. Bueno, ahora que se dejó la hora, ya está más viejo, se parece al papá de mi primo. Están idénticos, dices, no manches. En fin, Aaron Rodgers. Sí, estoy seguro. Y del otro lado están los jefes, que también les va a mi papá por alguna razón. Contra los Titanes de Tennessee, ya me acordé. No, qué interesante. Nice. Okay. Se va a poner bueno en Super Bowl. ya no hay patriotas, así que ya podemos verlo. A gusto, sin encordios. Regresando al brujero. Les decía, y Kair, la parte que durante los primeros episodios sí le dan la típica identidad que tienen incluso en los libros, es esa pluma que tiene en el yelmo. A Ciri la traumó siempre ver esa figura de ese caballero vestido completamente negro con una pluma en el yelmo. Y con justa razón. Porque es un hijo de la fregada y es muy, muy hábil. Es un gran peleador. Mientras tanto, Renfri... el conflicto entre Renfri y Stregobor y Geralt se resuelve. Renfri muere. Sí. Geralt termina eligiendo lo que él considera el menor de los males. Después de haberse acostado con Renfri. Sí, ya sabemos cómo... El brujero es un gigoló, ¿eh? Sí, exactamente. Come on. En fin. Pero Renfri decía que si tenía que matar a todo Blaviken... para que Stregobor diera la cara, lo iba a hacer. Y él dijo, ah, entonces no. Entonces, el menor de los males es ayudar a Stregobor. Qué fuerte. Es una, por cierto, la escena en donde pelea Geralt contra los hombres de Renfri, contra la misma Renfri. Yo sí, ahí también quiero hacer un pues recalcar lo siguiente. Esa fue la única, el único capítulo, la única donde estuvo como coordinador de Stoneman's Wolfgang Stegemann, supongo que así se pronuncia. Él es coordinador de Stones desde hace ya varios años. Y es la única vez en la que él participa. El resto de la serie ya no está él y se nota. Esa pelea que tiene Geralt y los demás fulanitos se ve impresionante. Es un tracking shot. Ajá, exacto. Muy, muy bien hecho. Como que está de moda ahorita, ¿no? Eso, los tracking shots. Y lo hicieron muy bien. O sea, porque sí sigues todo el momento a Geralt, pero sí sientes la cinética del resto de los personajes y que sí te están atacando en todos lados. Eso estuvo muy bien hecho, ¿eh? Y también estableces el estilo de pelea que vas a tener durante toda la serie. El cómo agarran las espadas. Porque no es, o sea, no eres Juanito Nieves. No siempre la tienes así enfrente de ti. Incluso la agarran como un cuchillo. Y algo que me gusta es que aprovechan la musculatura del brujero. O sea, porque se ve mucho más fuerte que un Juanito Nieves, por ejemplo, ¿eh? Honestamente, mucho más. También algo que después leí que varias personas habían criticado de esas escenas de pelea, que luego agarraban con la mano pelona las hojas. Déjenme decirles que sí se puede. De veras sí puedes agarrar una hoja. No, eso no es un sable de luz. No por tocarlo ya te moriste, ¿eh? No, una hoja de una espada para que sea letal. No, por cierto, si ustedes ven o leen en algún lado alguna de las muchas novelas de fantasía por ahí, y hablan acerca de una espada finamente afilada, entonces es una espada que no sirve. Estuve leyendo acerca de los que saben de esgrima, saben de esas técnicas, pues de cómo hacer para matar gente con esos cuchillotes. No puede ser tan fino el filito, o sea, no podrías, no sé, ¿cómo decirlo? O sea, lo puedes agarrar y es más bien la fuerza que le imprimes. Tanto el empujas, o sea, en el thrust para apuñalar un fregando o en el slash. Es esa fuerza que le tienes que poner a la hoja para que de veras haga daño. Si lo agarras por sí solitos o le quitas la distancia a la hoja, o sea, si te acercas mucho a tu oponente, esa hoja termina por ser inútil. Lo más que te puede servir es como para dar, pues, bastonazos. Que también sí que también es bueno, o sea, no está de más. Pero no es tan buena la espada, o sea, eso, por ser así tan fina y tan... Si fuera súper fina, harían un corte superficial y ahí quedan. Pero no puedes, o sea, no es Narsil, pues. Es que sale, mantiene su filo después de no sé cuántos miles de años. Sí, fregón, pero entonces sirve más bien de cuchillo de cocina, hijo. Sí, o sea, sí sabía eso de que más bien las peleas de espadas que vemos en general, pues sí son más fantasía que nada. Claro, claro. Porque de hecho el chiste era usarlas para apuñalar gente, o sea, la punta va dentro del hombre, ¿no? La punta va dentro del hombre. El slash, pues sí, de repente, cuando le puedes dar, sobre todo a las arterias, al cuello, a la pierna, alguna parte del brazo, pero nada más. Y el fencing es realmente, no atacas pensando en que le vas a dar la espada del otro compadre, es... Vas al cuerpo. La punta va en el hombre, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, ahí este coordinador de Stones, Stegeman, vean cómo Geralt usa la espada. Siempre anda, el parry siempre va hacia, o sea, no sé quién haya sido el Stoneman, siempre va la espada hacia él y con la espada, con la parte plana de la espada, desbloquea el golpe. Que es así como se debería hacer. Exacto, no con el filo, porque te lo vas a fregar. Se acaba el filo de la espada y ya no es útil. Tienes que darle con la parte plana. Me encantaron esas escenas de pelea. También, súper bien hechas, ¿eh? Un detalle también muy padre. Vemos que Geralt se despacha como a 10 pelados, así súper fácil, los hombros de Renfri. Y Renfri le cuesta. Sí. Ajá. Puede con ella, pero ella solita sí le cuesta. Y recordamos al Kikimora. Con el Kikimora tuvo que sacar las magias y le costó trabajo y se veía... difícil matar al monstruo. Acá se echó a 10 hombres de manera muy fácil, ¿no? Es también la diferencia. Y cuando vemos que se enfrenta a Renfri sí le cuesta. Que es parte del capítulo. El capítulo cada rato anda diciendo que, pues, ¿quién es el monstruo? Y dicen que Renfri era un monstruo. Incluso hay una parte cuando Geralt dice, no quiero pelear contigo. Y Renfri dice, mira, la magia no sirve conmigo porque soy un monstruo, pero la plata sí. Y Geralt le dice, Silver is for monsters. La plata es para monstruos. A ti no, tú no eres un... Él insiste... Tú no eres el monstruo en esta historia. Y ahí es donde lo pongo a consideración de ustedes. ¿Quién fue el monstruo en el primer capítulo? Sí, quitando al Kikimora, ¿no? Quitando al Kikimora. Exactamente. muy interesante, la verdad. Y como dices, cada capítulo te deja algo y te deja algo para hacer crecer al personaje. Aquí literalmente Geralt se queda con una especie de herencia, un brochecito, si lo viste. Sí, un brochecito. de Renfri, que era como, pues, color doradito, chistoso. Eso lo vemos para siguientes capítulos. Y por cierto, le deja una huella muy grande a Renfri. En su psique y en su alma al brujero, ¿eh? Porque es la única, es una persona que sí le habló de buenas, que se identificó con él, que le hablaba de mutantito, de outcast a outcast. No quería matarla. Pero tuvo que hacerlo. Hasta le pidió de, por favor, vete de Blaviken. Ajá, olvídalo. Tu obsesión por la venganza no te vaya para nada bueno. Y también, o sea, feito, pero bueno, cuando llega el momento cuando por fin mata a Renfri y la gente, bueno, quiere, pues, sacar un poquito de venganza con los restos de la compañía de Renfri misma, el brujero dice, no, no la toquen, y Blaviken se vuelve contra él. A pesar de que quería, los protegió. Sí, este estrago porque quería el cadáver para hacer una autopsia y él dijo no. O sea, ya la matamos, ya estuvo, pero déjenla en paz. Es complejo el brujero, la verdad. La psique del brujero. Segundo capítulo, mi hermano. Segundo capítulo, ahí... Titulado Four Marks. Cuatro Marcos. Está dirigido por Alex Shakarov también y escrito por Jenny Klein. Y ahí es donde conocemos a Jennifer de Vengerberg. Mi personaje favorito en esta primera temporada. De mucha gente, Jen es el personaje favorito. La construyeron fantástico. Déjame decirte que eso sí puedo decir. Jen es... Pues sí, igual de canija en todos lados, ¿eh? Es un poco más... sobre todo ya en el tercer juego es más pachona. Pero pues por la edad, honestamente. ya han pasado los años, ya en fin... Pero en los libros y aquí también, honestamente, qué bueno que permaneció esa personalidad. Pues una hija de la fregada, ¿eh? Y la vemos en su punto más bajo. Vemos a Jennifer que es una mujer deforme. O sea, tiene... Digo, no sé cómo la hayan tratado en los juegos o en los libros. Pero tiene básicamente una joroba muy pronunciada y su rostro está chueco, ¿no? O sea, de hecho la bulean, la tratan pues de un fenómeno, pues como evidentemente pasaba, yo creo que en aquel tiempo. Seguro. Pero vemos que tiene algo. Ella, cuando se sintió en peligro, de manera natural, se teletransportó. Sí, aquí hay teletransportación y portales y demás, ¿eh? Sí, y llegó con un mago. Un aprendiz de mago. Istred. No es Harry Potter. Istred se llama, ¿no? Istred, ese. Que él, como que se hace amigo de ella y le dice, te tengo que sacar de aquí antes de que alguien te rastree. Tisaya te rastree. Tisaya de Bries. Se la regresa, sí, pero Tisaya sí la localiza y la compra por 4 marcos. Y su papá la vende más barata que un lechón. Sí, de hecho, en inglés le decían piglet. Piglet. Ajá, no sé si puerquito. ¿Cómo era en español? No sé si le decían puerquito, lechón o qué, pero... Puerquita, creo. Cerdita le decían. Cerdita. Pero aquí dices, ay, todo el tiempo... Y Tisaya todo el tiempo la trataba de puerca, ¿no? De hecho, cuando... Tisaya, pues, compra a la pobre de Jennifer y la lleva a la Academia de Magia de ese continente feo. Aretusa. Aretusa, no es nada. O sea, ¿de Hogwarts qué? No, no, no. No. Aretusa es un lugar... El diseño de producción me parece muy, muy bueno. Le digo a mi hermano que es... Me encanta que lo hicieron ver como lo que debe ser. Más es una prisión que una academia. Sí, porque si bien esta Tisaya, que es la rectora, ella vive bien. Sí, ella es toda pachona y demás, pero ¿qué tal las aprendices? No, ellas viven... Peor que monjas. Peor que monjas, o sea, tienen sus celdas, literal. Y esta Jennifer se quiso matar, o sea, ¿sí? quiso suicidarse. Cortando sus venas con unos pedazos de cristal, porque pues vio su reflejo y dijo, no tengo agencia, no tengo opción. Es algo muy importante en la serie con ella, ¿eh? ¿Cuál es la única opción que tengo? Pues aquí acaba todo. Sí, porque no tengo remedio. O sea, ¿qué va a ser? ¿Quién me va a querer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Para qué sirvo? ¿Soy un fenómeno? ¿Soy un monstruo? Pues me mato, ¿no? Y sí se había cortado las venas, pero la salvan. Sí, la salvan. Y yo dije, bueno, ¿por qué tanto interés por ella? Y Tisaya, pues básicamente ve que ella tiene un tremendo potencial para ser una maga muy poderosa, sumamente poderosa. Uh-huh. Después veríamos realmente por qué. Pero ella, algo que me gustó mucho del cómo tratan el tema aquí de la magia, es que la magia es caos controlado. Dije, ok, eso es fantástico, o sea, porque la magia por sí misma es caos, y eso es muy, muy tolkieniano. Sí, muy de también, hecho. Es muy de World of Warcraft, de hecho, en el libro este que traduje para Camite de Warcraft Crónica, se mencionaba mucho eso de que había mucho caos y es lo que provocaba cosas que hoy denominaremos como magia. Y que realmente los magos son los que pueden controlar ese caos. Y aquí, por lo que vemos, Jennifer, hay una secuencia en la cual vemos que ella tiene la capacidad de controlar el caos más poderoso, pero lo hace por instinto. Entonces, Tesaya lo que quiere es que aprenda a controlar ese caos. Y en esta academia, conocemos otras brujitas. Entre ellas Sabrina Gelsby. Sabrina y Fringilla Vigo. Tengo problemas con los nombres. Que Fringilla aprende de manera muy dolorosa que la magia requiere sacrificio. Sí, no es de gratis. Sí, todo lo que hagas con magia es causa y efecto. Una de esas, las primeras era una prueba con una flor, ¿no? Una flor y una piedra, tenía que hacer levitar la piedra. Exactamente. Si levitas la piedra sin afectar la flor, terminas afectándote tú. Uh-huh. Y es lo que le pasa a Fringilla, su mano se deseca, ¿no? Entonces Tisaya le tiene que enseñar, miren, agarren la florecita, sacrifiquen la florecita para levantar esa piedra. ¿Y qué hace Jennifer? Se come la flor. Se come la flor. Porque no podía, o sea, ella sentía que no podía. Su amigo ¿cómo se llama su amigo? Istred. De hecho, él le enseñó ese truquito de tragarse la flor. Ajá, exacto. También él pues la ayuda incluso cuando empiezan a ver temas de telepatía, por ejemplo, de que leas en los ojos y el alma de la otra persona, no puede. Él enseña cómo hacerlo. Y poco a poco ella sí va empezando a lograr un poco más de control. A mí toda esa secuencia en Aretusa se me hizo muy interesante. Y yo dije, ok, yo pensaba que ocurría al mismo tiempo. Segundo episodio que me la aplican. Mientras que Geralt conoce a otro personaje que es fantástico, Jaskier, Dandelion. Hijo. Como lo conocemos, los Dandelion por los cuates. Conde Julian, no sé qué rayos tiene. Es un conde. Es un conde. Ah, okay. Que básicamente aquí es un bardo. Es un bardo. Es un bardo que compone canciones y es básicamente una piedra en el zapato para Geralt. Pero pone en movimiento muchas cosas. Para empezar, se lo encuentra en una taberna. Y es Jaskier quien se acerca a Geralt. Cuando nadie más se le acercaba. Ah, sí, él estaba tomando solo en una esquina. Brooding and stuff. Y Jaskier se acerca, le hace la plática. Dice, ya sé quién eres. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Te puedo seguir? Mis canciones se verían mejoradas con algo de experiencia de vida. A lo mejor te puedo hacer publicidad. te pago en exposure. Y Geralt, no. Geralt es de... caso a sus monstruos. Like, comment and subscribe. Y este ya es que eres de... Y aquí está el link de su Patreon, ¿eh? Así, exacto. Lo vi en Twitter y dije, no manches, sí, claro. Sí, es cierto. Esa es la dinámica. Es la dinámica de esos dos. Está muy bueno. Ya cuando Geralt se estaba desesperando de Jaskier y se larga, unos campesinos lo contratan para acabar con un diablo. Ah, sí. Otra vez, el tema de que, ¿quién es el monstruo? Con un diablo que estaba comiendo sus cosechas, dije, campesinos ignorantes. Pero bueno. Y Jaskier es de, oye, pues entonces te acompaño, ¿no? No. No, largo. Y todo el tiempo es no largo y ya quieres decir, no, sí voy. Sí voy, cómo no, sí me quieres, hombre. Come on, no me estás apuñalando, así que sí me quieres aquí. Y dice, bueno, quiere más a Roach, a su caballo. Su caballo Roach, por cierto, tradición de Geralt, todos sus caballos se llaman Roach. Cucaracho. ¿Qué es en inglés? ¿Español decía que cochinilla, creo? ¿Ah, sí? Creo, no estoy seguro, honestamente no sé. Pero en algún lado escuché, bueno, alguna vez en Twitter, en el tag del brujero, por ahí escuché que el caballo cochinilla y dije, ¿Roach? No, es el cucaracho. Ok, cucarachón loco. Sí, porque cochinilla, en fin. Ok. Y sí encuentran al diablo, que no es un diablo. No es un diablo, es un silvan, es como una especie de fauno más feíto. Ajá, exactamente, que sí estaba robando cultivos. Sí, claro, pero estaba robando cultivos no para él. Le estaba ayudando a unos elfos de sin hogar. Y a su rey, Filavandrel. Filavandrel. Aquí nos enteramos también cómo está la onda política en este asunto. O sea, los elfos sí eran los seres mágicos originales. Les dicen Elder Race, de hecho. Y de hecho tienen su lengua que en todo el tiempo le dicen que hablan en Elder, ¿no? Elder Speech. No hay... Eso sí, no se molestaron en poner... Al menos no en los subtítulos en inglés que yo vi. la pronunciación de las cosas que dicen. No, les valió. Creo que habla chip y ya va de hot, ¿no? O algo así, no sé. O sea, no desarrollaron un lenguaje dothraki o alto élfico. Digo, no sé si en los libros tenga eso, pero... Sí, un poquito, pero... Y se supone que sí, el Sapkowski se apoyó en alguien para desarrollarla. Jamás le he captado. O sea, hay otros lenguajes ficticios que medio le vas encontrando poco a poco ciertas estructuras, ¿no? Aquí jamás le he encontrado nada. Se me hace que es gibberish, pero bueno. Y normalmente le ponen así desde Whispers y Nelder. Y la goma, ya. Sí. No se detienen en esos detalles. Sí. Eso sí me gusta. O sea, me gusta ese tipo de cosas y lástima que aquí no hay, pero eso soy yo. O sea, me gusta cuando los lenguajes tienen cierta coherencia y tienen ciertas reglas, pero I don't know. That's me. Ok. Y son capturados por estos elfos. Y entonces ahí es donde dice mi hermano que se ve pues esa política de los elfos. Pues ya no tienen casa, son desplazados. Son perseguidos, son desplazados. Sí. Por los humanos. Los humanos son canijos. Sí. ¿Quién es el monstruo otra vez? Y Geralt le dice, pues órale, me vas a matar, pues hazlo de una vez. Pero no me digas humano porque no soy humano, soy brujero. Y como que también en eso le da como cierto orgullo a Geralt, es de no soy como estos, ¿no? El Silvan los defiende a Geralt y a Dandelion porque Geralt no lo quiso matar. Nada más le dijo, pues vete de aquí, o sea, sobrevive. Que eso también es parte del... En los primeros capítulos vemos que el lema de Geralt es sobrevive. Y luego vemos. Sí, exacto. No anda matando cosas y gente por ahí nada más. Sí, que creen que es uno jugando el videojuego. No. Sí, donde a la menor provocación de este ya se murió. O sea. Sí, no. Es diferente ahí. Y al final pues salen con vida. Tanto Jaskier o Dandelion junto con Geralt. Y... Se le pega como lapa, ¿no? O sea, básicamente ya es que se le pega. Sí, es como... Es el típico chavito de la escuela de teatro que se queda sin amigos y se le pega el primer Jimbo que encuentra, ¿no? ¡Tú! ¡Órale! Ya eres mi amigo. También se me hace así como de... ¿Verdad que somos amigos, Spike? ¿Verdad que somos amigos? También hicieron esa comparación, sí. Sí, sí. Y ahí es donde Jaskier compone la bonita canción de Toss a Coin to Your Witcher, ¿no? Y Geralt se enoja de, oye... Lo que estás cantando no es lo que pasó. No, pero pues así no es, pero estás haciendo publicidad. Así y tiene si que no, ser. Y si no, no comemos. ¿Comemos los dos? ¿En plural? Exacto. Y me encanta que una parte de la letra es de A Friend of Humanity. Come on. ¿De dónde? Bueno, no es enemigo. No es enemiguito. Pero así que digas amiguito de todos los niños. No. No. Y por el lado de Yennefer, lo que vemos es... Hay varias pruebas de cómo ir controlando la magia. Al final demuestra que puede. Sobre todo hay una especie de ritual que le piden a ciertas chicas en Aretusa que hagan. Que es básicamente, te vamos a transformar en anguila, te echamos a un pozo loquito y de ti sacamos magia. Sale. Porque es Tisaya le da esa lección a Yennefer. De hecho, transforma en anguila a una de sus amigas, la única amiga que tenía. Sí. Le dice, hay veces que esto es lo mejor que ellas pueden hacer. Sacrificarse por nosotros. Wow. Mientras Cirilla... Y Cirilla está escapando a la pobrecita. Se encuentra con un chavito, un elfo oscuro. Pues sí, es un elfo de piel negra. Pues sí. Un elfo oscuro. Come on, dude. Dara. Que no hablaba. No hablaba, aparentemente no hablaba y se entera. Y ella ve, pues, los destrozos de la guerra a ojos de plebeyo. Uh-huh. Le toca tener que aprender a comer rata. Estamos sabrosos de repente. Sí, literal. Le toca, encuentra un campo de refugiados. Ve a través de los ojos, ya no privilegiados de una princesa, sino de una persona, de un refugiado, lo mal que trata pues las clases gobernantes a sus sirvientes. De hecho, ella se presenta como Fiona, como Cirilla. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, ese es su nombre completo. Y hasta de una vez se enmugra el pelo para no parecer pues que no fuera ella, o sea, para. Uh-huh. Porque muy hábilmente, y eso se lo reconozco, muy hábilmente es de no. Escuchó que hablaban mal, o sea, de la propia reina Calante y de que. A su abuela que adoraba. Y decían, es que esta maldita vieja, ¿no? O sea, ve lo que nos hizo. Dice, oh. Entonces, ella misma se tiene que ocultar su identidad para ello. Y eso es algo que le reconozco mucho al escritor, y obviamente a la serie, el presentarnos el lado horrible de la guerra. O sea, no todo es for Kingdom and Glory. Sí, no. No. No, está feo. Y Y al final, de hecho, este Cajir llega también, o sea, sigue la persecución de Cajir, acaba con este campamento. Sí, sí, sí. Él y sus hombres están buscando a Cirilla, es salvada por Dara y se entera que es un elfo. Y es de Chin. Rayos. Y él viene el tercer episodio. Ese está cruel. Este se llama bueno. Betrayer Moon, la luna traicionera, dirigido por Alex García López, ¿verdad? Y escrito por Bo, supongo que se pronuncia Bo de Mayo. Híjoles, es el capítulo más straight up horror de toda la serie. O sea, hay mucho horror en este episodio, está muy bien manejado. También nos presentan un nuevo personaje que a la postre espero, o sea, espero que sí se vayan por ese lado, que sería muy importante. Tris Merigold, que es una otra bruja, otra mage, exactamente. Uh-huh. Otra hechicera. La historia nos presenta otro brujero. Otro brujero uh-huh. cazando a un monstruo por ahí. Y ese brujero se muere porque no puede. No pudo. La primera secuencia en la que vemos a este brujero tratando de cazar a ese monstruo es en una carnicería. Literal, es en una carnicería. Me recordó al Depredador, ¿te acuerdas de Depredador 2? Sí, exacto. Y acaba igual. Y acaba igual. Exactamente. Sí, desmembramientos y sangre. Es una escena que está muy creepy, está muy, muy bien hecha. Y él, bueno, él pensaba que, el pueblo pensaba que el monstruo era un Bulovac. Que el Bulovac, dije, desde el nombre me suena que es hombre lobo. Uh-huh. O sea, como que tiene esa estructura muy de... muy de Europa del Este, pero que te suena a lobo, a wolf. Un bulo va a ser un lobo. Pensábamos que era eso. Realmente no. No. Y esta... Tris, pues, contrata al brujero. Y lo contrata, pero no para acabar con el monstruo. De hecho, a grandes rasgos, vemos que el monstruo no es... Otra vez, ¿el monstruo quién es el monstruo? No es un monstruo tal cual. Hay un detallito ahí en ese capítulo que me encanta. Durante las primeras escenas, quienes contratan a los brujeros, al Geralt y el otro brujero, es una cofradía de mineros. Y cuando Geralt hace el trato con ellos, checa bien cómo habla en ese momento Henry Cavill. No habla como Geralt. No habla así todo grof y demás. Tiene otra enunciación, utiliza más palabras, se ve más cortés. Porque sabe actuar para que la gente lo contrate. Exacto. ¿Qué es lo que le dijo a los elfos y al Silvan? Sobrevivan, adáptate a ellos. Y él se adapta. En el capítulo siguiente de donde nos dijo eso, lo vemos en práctica. Y lo haría más adelante otra vez, ¿eh? Un par de veces más, exacto. Pero, o sea, no queda en palabras vacías la lección que te da el brujero. Bien hecho ahí, ¿eh? Bien, buena actuación ahí de Henry Cavill. En este capítulo, bueno, ¿cuál es el problema con el monstruo tal cual? Que en realidad es una estriga. Que dije, estriga, vampiro. O sea, me suena como... Y más o menos, porque me suena como estrigoi, como los de Strain, ¿no? Y más o menos es eso, pero es un ser que está maldito. Y nació de la manera más horrible. Sí, es producto de una maldición. Quien estaba maldita era más bien su madre. Ella terminó maldita también. Su madre muere y ella... Y la estriga no se muere. Que entendemos que la estriga o el producto de esto es una relación incestuosa. No. Tiene que echar una maldición. Sí, pero... Bueno, es porque el rey Foltest... Rey de Temeria, acuérdense del nombre. Bueno, anótenlo. Viene en el examen al final. El rey Foltest tenía sus amoríos con su hermana. Con su hermana. Sí, eran los Lannister. Básicamente. O de Monterrey, no sé. Algo así, ¿no? Y... Pues hay otro personaje que era como parte de la corte. Que, sí, no me acuerdo cómo se que llama. Que es el que hizo la maldición prácticamente, ¿no? Exacto. Y esa maldición crea... O sea, la madre muere, hay un bebé que está... Una bebé que está en el vientre cuando está en la tumba. Creció en la tumba. Creció así... Del cadáver de su cadáver. Madre. Me acuerdo de esa canción de este... ¿Cómo se llama esa banda? Algo de death metal, supongo. Sí, no, de black metal. Black metal, sí, claro. Sí. El que tiene King Diamond. Sí, el que tiene el muñequito de Saw, Merciful Fate. Merciful Fate. Que hay una canción que decía, I was born in the cemetery, under the sign of the moon. Dije, es esto, ¿no? Okay, de hecho, sí. De hecho, tal cual. Y sí, nace literalmente del cadáver de la madre y todo. Y al signo de la luna. La estriga solamente salía en luna llena. Por eso pensaban que era un hombre lobo. ¡Qué buena onda! Sí, exactamente es la rola. Sí, es exactamente esa canción. Y la estriga el monstruo en sí es un diseño impresionante. Me gustó mucho que todo ocurre efectivamente en la luna, en la noche. Ayudó mucho a que el efecto se viera mejor. No sé qué tanto haya de efecto práctico, pero hay unas partes en las que Geralt pelea con la estriga y se ve que le cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo. Y creo que sí fue... Ha de haber algún prop que hayan utilizado para las escenas de cerca, porque se ve muy bien hecho. De hecho, a mí me encantó esa escena que de veras ves a Geralt sufriendo las de Caín, porque en los otros medios, en cómics, libros, videojuego, cuando él hace referencia a esa pelea, lo dice, fue una de mis peleas más difíciles, de las más difíciles que he tenido en mi vida. Porque no la iba a matar. Quería contenerla para que... Quería quitar la maldición, ajá, levantar la maldición, para lo que lo contrató Triss, de hecho. Paralelo a esto, estamos viendo el otro nacimiento de otro personaje, de Jen. Jen, vemos que termina teniendo un amorío con este... El dude. Ahorita te digo cómo se llama el dude, siempre se me olvida su nombre. Ahorita te digo... Easter, espérame. Mientras vamos a hablar, no sé, de pizza tal vez. ¡Oh, Dios! ¿Cómo se llama este cuate? Miren, sé que nos estamos tardando mucho, pero esto ya es de orgullo. Sí, exactamente, porque tenemos que encontrarlo. ¿Cómo se llama? ¡Istred! ¡Ah, está! ¡Istred! El dude. Tiene una morida con él. ¿Qué es esa escena? No entendí. Cuando está... ¡Es incómoda! Ajá, está teniendo sexo con él. Por cierto, Jennifer, o sea, como, pues, con sus problemas físicos y demás. Pero hace una ilusión para que, como que la facultad los esté mirando. ¿Why? ¿Por qué? A Jen le gusta el poder. Literalmente es de, pues, véanme, infelices, ¿no? La cerdita, acuérdate que ella es la cerdita. Sí, claro, bueno, eso sí. Vean lo que la cerdita... Vean, alguien siquiera la cerdita. Es para restregarles en la carota. Y hasta le aplauden y todo. Dije, ok. Ok. Sí, ese bonito detalle. Bonito detalle, Jen, pero come on. Sí, no, you gotta watch your porn anywhere you want. Y de hecho, ¡ja! Hay un capítulo donde eso sale. Shit. Anyway. Y hay un asunto con las brujitas de Arethusa. Cuando se pueden graduar, normalmente si sobreviven, son mandadas a como consejeras de algún reino chistoso. Habían quedado que Yennefer se iba a ir al reino donde era su aldea fea de Vengerberg. Aiden. Uh-huh. Porque pues el rey de ese lugar prefería como que a los brujitos que venían de ahí. Pero después dijeron que siempre no, que le iban a mandar a otro lado. Le iban a mandar a Nilfgaard. Porque híjole, se enteran... ¿Cómo hubieran sido las cosas si hubiera ido a Nilfgaard? Mejor. Seguramente sí. En fin, porque vean, se juntan acá la facultad de los brujotes y dicen, bueno, a ver, fulano se va a tal lado. Y por ahí menciona que Fringilla Vigo se iba a quedar en Nilfgaard. Fringilla, y incluso está por ahí el tío de Fringilla y le dicen, Stregobor es quien le dice, no, es que tu sobrina como que... Muchos pantalones no tiene y necesitamos que alguien en Nilfgaard, alguien que de veras tenga, pues tenga espinazo, ¿no? Le dice, y a ver, Tisaya, ¿cómo está tu niña prodigia? ¿Cómo está su espinazo, ¿no? Y así, joder, de no, deja, es que Yennefer se va a ir a Eidern, o sea, no, a Nilfgaard no. Ya le había prometido eso a Yennefer. Pero como Istred estaba espiando a Yennefer, y pasando la información a Stregobor, se entera de que Yennefer tiene descendencia élfica. Ajá, es un cuarto de elfo. Es un cuarto elfo. Por eso es que tiene esos problemas físicos y también es por eso que tiene esa habilidad con el caos. Uh-huh. Y entonces dicen, no se puede ir a Aiden porque el rey es bien racista. No le gustan los elfos. Así que, ¿qué hace Yennefer? Dice, no manches, o sea, pero cuando se entera de eso, obviamente, primero le pide así de, a ver, Tisaya, déjame hablar con el consejo. No, pues no se puede, hija de tu madre. Bueno, entonces, quiere como que acá falsificar cartas de su padre reconociéndola como hija legítima para que no haya bronca. Istra le dice, no va a funcionar. Y es ahí donde empezamos, donde ya, muchos días, o sea, se supone que después hay una transformación física muy, muy muy dolorosa, muy horrible. De Jennifer, y se supone que ahí nace el personaje. El personaje no nace ahí. Había estado naciendo desde hace mucho. Cuando se enfrenta a Istred y le dice, claro, o sea, ahora sí quieres que nos vayamos. O sea, quieres tener tu mundo de fantasía. Estás demente, hijo. Y es lo que yo no... Es tú que tú querrás eso, yo no. Sí, porque le dice, nos podemos fugar y yo me pongo a servir cerveza y tú limpias los vasos o algo así. Sí, de... No. Es lo que tú quieres, pero yo no. I want power. Y ahí ya tenemos a la Jennifer de siempre. No se veía como la Jennifer de siempre, pero ya la tenemos. Y viene su proceso de transformación que es horrible. O sea... Van con otro brujito que puede hacer cirugías plásticas a la antigüita. Hijo, cortando aquí y allá. Y eso sí, como todo lo aprendimos, la magia tiene un precio. Y el precio es que aquí tiene que renunciar a su fertilidad. Le extraen básicamente el útero. Sí. Se ve muy gráfico. Sin anestesia, ¿eh? ¡Fuck! ¡Oh, shit! Lo queman y ese mismo... El resto del útero es parte del ritual. ¿El ritual? Y el ritual es terriblemente doloroso. ¿Y cómo lo acompañan? En el momento en que Geralt pelea con la Striga. Y algo que me encanta que me dijo mi hermano. Cuando la Striga grita, su grito es de dolor. Es horrible, pero de dolor. Y de repente está Geralt peleando con la Striga. Acuérdense que no la quiere matar. Muchos se quejaron de, ¿por qué Geralt no utilizó la espada y se acabó? No la quería, matar. Porque ella no es un monstruo. Ella es una víctima. Cuando está peleando con ella y de repente la Striga está gritando, de repente cortan a la escena donde Jennifer se está transformando. La pobre Jennifer está gritando también. Una vez hice un pequeño experimento en el trabajo. Si me estás escuchando en el trabajo, yo no hice eso en el trabajo. Okay. Me puse a escuchar el capítulo sin verlo. Porque me nació la duda de otra cosa que estaba viendo por ahí. Dije, a ver, me puse a escuchar nada más el capítulo. Había ya ciertos momentos donde no sabía quién estaba gritando. Si Jen o la Striga. Que es lo que seguramente el mixer de sonido quiso lograr. Eso sí, lo logró muy, muy bien. Ah, por cierto, ¿quién fue el culpable de que saliera la Striga? Pues el fulanito ese que era como... pues de la corte. De la corte, era como que la mano derecha del rey. Le gustaba la hermana del rey Foltest. Les echó una maldición y se creó la Striga. Y como no quiso ayudarlos, pues Geralt lo deja a su suerte. Ahí acaba con el monstruo en realidad. Sí. Él era el monstruo, él ya acabó. Por eso es que la Striga no debía morir, ella no era el monstruo. Por cierto, es en este capítulo donde me cae el 20 de que... ¡Oh! Hay líneas temporales. Ah, sí, porque vemos que hay en una escena de un baile, típico baile de brujitos locos, vemos al rey Foltest de niño. De niño y... Cuando Jennifer ya sale transformada, acá toda hermosa y demás. Uh-huh. Dije, ¡oh! Y dije, ¿es el mismo rey Foltest del que hablamos? Donde que ya está grande y que toda la onda... Sí. Dicho, el visual cue que te dan... Sí, porque ¿te acuerdas que había una pintura del rey Foltest y su hermana? Sí. Es esa misma imagen... Cuando los ves en el baile. Cuando los ves de niños. Uh-huh. Dije, oh, ok. Dije, y entonces lo de Cirilla, dije, eso seguro pasa después. Y efectivamente, o sea, ya vemos que ahí, básicamente la historia se divide en tres grandes líneas de historia, que es Jennifer empieza mucho antes que todo, después está cuando el brujero llegó a Blaviken, y luego está la historia de Cirilla cuando Sintra cae. Dije, ah, ok, qué interesante. Entonces vamos a ver entonces cómo se van juntando las líneas. A mí... Que hasta los primeros episodios como que lo sentía como que dije, ok, en algún momento se va a juntar. Me gustó mucho el que fuera en diferentes tiempos, porque te da para armar la historia de una manera no tan lineal y al mismo tiempo hacer ver crecer al personaje sin que interactúen. Es fantástico eso. ¿Verdad? Lo hicieron bastante bien. Si los desarrollas mucho antes de que siquiera se conozcan. Exacto. Exacto. Ya para que cuando flashback. Ese es el flashback. Es ahorrarte el flashback. Mejor haces la serie. Exacto. Y entonces ya cuando se conocen, ya tienes su personalidad formada. Y ya no tienes que andar con exposición de, ah, sí, soy Geralt y me gusta matar monstruos, pero no mucho. Lo que me imagino que en la segunda temporada, que ya se anunció, que ya está confirmada, va a ser ya muy diferente el cómo manejemos esto. Seguramente ya va a ser de, ahora sí, ya estamos todos juntitos y vamos a jugar a la familia feliz. La verdad es que no, ¿verdad? Pero... Lo intentan. Ok. Y bueno, el capítulo 4. Bueno, rápidamente, ¿cómo termina el capítulo? Jennifer termina transformada ya en la mujer que conocemos. Uh-huh. Hace sus maniobras políticas para ella quedarse en Eden y mandar a Fringilla a Nilfgaard, hija de la fregada. Geralt derrota a la Striga. rompiendo la maldición. Tenía que dejar a la estrella fuera de su cripta hasta por toda una noche, hasta que el gallo cantara tres veces. Y lo logra. Por cierto, hasta aquí no habíamos... Yo no te había preguntado, pero ¿no te hicieron mayor ruido los poderes del brujero, verdad? No, yo dije, de repente como que... Lanza una cosa como una onda de choque. Exacto, y de repente usa sus... manitas locas, manitas locas como una especie de barrera. Y ya. Pero no. Hasta ahorita son esos dos. Yo dije... Ok, se echa su traguito sus tragos para valor. Sus tragos son otras cosas. Y todo esto sí te lo explican mucho en los libros. Yo tenía mucha aprensión de ojalá no... Mucha exposición, ¿no? Sí, dije, ojalá no empiecen a decir de que los brujeros en realidad no tienen poderes mágicos. Más bien son como habilidades, son como los X-Men, son habilidades mutantes. Esos poderes tienen nombres. Esa onda de choque se llama Art. Acá no, ni siquiera le dio nombre. Le dan el nombre en un capítulo muy después. Y eso de formar una barrera se llama Quen. Puedes formar una barrera a un objeto para protegerlo o en ti mismo. Pero no te lo dicen, te lo enseñan y hazte bolas, saca tus conjeturas tú mismo. Eso me encanta. A mí me gustó mucho y también algo que a mí particularmente me ayudó mucho es el de I'm a mutant. Dije, ok, mutante. No es humano, entonces tiene acceso a otras habilidades. No necesito que me lo digan tal cual, pero dije... Ok, puede hacer esto. Dije, ¿qué más puede hacer? Eso sí me dejó con la duda. ¿Qué más puede hacer el brujero? ¿No? Puede hacer un resto de cosas. ¿Eh? Y algo que también, y eso sí te lo dicen, es que se cura muy rápido. Sí. O sea, no es Wolverine, pero se cura muy rápido. Sí. Tiene un metabolismo muy acelerado. Sí. Y logra que quitarle la maldición a la estriga. Él termina malherido. Lo salva Trish Merigold. Y Trish al final le dice, bueno, pues inventamos que el que sí era el monstruo salvó a la niñita. La hija del rey Foltes pues va a terminar un rato en un lugar importante con las monjitas de Melitele, pero bueno. Ahí se va a curar y pues, pero tú no hiciste nada, ¿va, Geralt? Órale. Va. Y Geralt dice, ok, va, está perfecto, nada más dame mi dinero que ya me quiero regresar a mi caballo. Y en esos ahí es donde él empieza a decir que lo único que él necesita en la vida es dinero y monstruos. Pues sí, y necesita los monstruos para sacar dinero. Y realmente los monstruos para sacar dinero es lo único que él quiere y necesita. No necesita más. Sí, que es algo que me hizo un poco de ruido, que no veía más las motivaciones del brujero, pero pues lo entiendo, nada más hace eso. No estabas viendo más de las motivaciones porque, ¿qué crees? Este es el flashback. Exacto. Ya entendí. Ya después entendí. El cuarto capítulo, hombre. Of Banquets, Bastards and Burials. BBB. El BBB. Sí. El BBB. Dirigido por Alex García López y escrito por Declan de Barra. Esto ocurre... pues Jennifer ya la vemos más grande. Bueno, no cambia. No. Ya por la magia se quedó así, ¿no? Sí. Sí, pero ya estuvo 3 décadas sirviendo en Aedirn. Ya está aburrida. Ya está aburrida de eso. Ya hasta el rey le choca de otra vez este infeliz. Y vemos que la historia ya se empieza a acercar un poco más a Geralt. O sea, Jennifer vemos es muy vieja también. O sea. De hecho sí, o sea, los brujeros son muy longevos. Los brujos son todavía más longevos. Uh-huh. Los brujeros sí envejecen a un ritmo mucho menos acelerado. Vivirán unos 150 años más o menos. Los brujos, si no los matan antes, tienen varios más años. Que aquí vemos a Jen... asistiendo a una reina, ¿no? Uh-huh. La reina Kyles de Liria. Y por lo que vemos a Jennifer, no le ha ido muy bien. O sea, no, la verdad es que no. Como que han dado de corte en corte y realmente como que no es muy buena. Mira, es como cuando sales de la escuela después de tu primer trabajo y dices, de aquí ya la hice. Y después, pues te desencantas, dices, todos los trabajos son iguales, todo es lo mismo, me quiero morir. Ya, ok. Pero estudien, chicos. Stay in school, ¿no? No le hagan caso a su amargado amigo rata. Ya, yo estoy en school, dude. Pero bueno, vemos que sale a la chamba. Moving on. Hay una escena donde hay un problema con esta reina. Para lo único que le ha servido al rey es para tener herederos. Pero no le ha logrado dar un heredero varón. Puras niñas. Entonces, pues mandó a un asesino. A un asesino para... Que es como el líder de gimnasio del Pokémon, cuando tiene a su Pokémon insecto, ¿no? Sí, te trae ¿qué será? ¿Una mantis? ¿Una cosa ahí? Así se veían más o menos los Kikimoras del juego, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Así de genérico? Algo así de genéricos, exacto. Y me gustó mucho, casi todo el capítulo se la pasan la primera parte escapando a través de portales que crea esta Jennifer. que la vemos ya mucho más en control y más dominada en su magia. Y escapan en diferentes lugares, en diferentes locaciones. Y en todos lados este tipo los está buscando. Hasta que a la reina le dice, pues tú nada más me sirves a mí, ¿no? O sea, no hay una amistad entre ellas. Y la deja morir. O sea, Jennifer la deja morir y se lleva un bebé. Se lleva la hija de la reina. O sea, sí, la reina era una hija de la fregada, pero este bebé, ¿qué culpa tiene? Más adelante, ella acaba con el brujo este que la persigue. Nada más con el insectito, con el brujo realmente nunca. Es cierto, con el insectito lo decapita. Exactamente. Pero el asesino le lanza una daga ya cuando se iba a largar un portal, atraviesa a Jennifer, la hiere y de hecho mata al bebé. Sí. La pequeñita. Y se queda Jennifer en una playa y ahí es un momento bien interesante del personaje donde dice ella que al menos la bebé tiene la oportunidad de que pues ya no tiene que sufrir en este mundo, porque ser mujer en ese mundo está horrible, porque son básicamente recipientes. O sea, vessels es lo que dice. Son recipientes para que la gente tome cosas. Y si pues tú, mira, ya no te tocó ser nada de eso, ¿no? Y esa idea de que las mujeres como recipientes, dice, eso es lo que yo he sido. O sea, la gente se ha aprovechado de mí. Es lo que fue la mamá de esta bebé. Era un vil recipiente para tener a un descendiente. Si te fijas, Renfri era un recipiente, ¿no? Sí, esta Ciri, de alguna manera, es eso. Y es eso de ser un vessel, un recipiente, es un tema que se repite en muchas partes de la serie. Y yo siento que esa escena en la que está en la playa con esta bebé es donde ella también empieza a tener esa búsqueda que la acompañaría al resto de la serie, que es la búsqueda por volver a ser fértil. Pero bien me apunta a mi hermano. No porque quiera tener una hija o un hijo. Lo que quiere es tener la opción de. Cosa que ella tuvo que dar. Acuérdense, ¿qué es lo primero que hace cuando Jen estuvo en Arethusa? Se quiere matar porque le estaban quitando su libre albedrío. ¿De qué se estaba quejando Jen con la reina esta de Liria y después con la bebé? De que no tienen opciones, no tienen albedrío. Uh-huh, uh-huh. Y es lo que le dice al cadáver de esta pobre pequeñita, de tú ya no tienes que preocuparte por eso, ya no tienes que preocuparte porque te vayan a quitar tu libertad. Ya no tienes ni siquiera que escoger. Sí. Qué fregón suena porque yo estoy viva, pero ya no tienes que preocuparte. Realmente a Jen no le preocupa tanto la descendencia. Le preocupa no tener la opción de tener un legado, no tanto el legado. Exactamente. Y eso es un tema que la acompañaría el resto de esta parte de la serie y que la vemos nuevamente creciendo de manera muy orgánica en la serie, ¿no? Sí, por cierto, hay unos cuantos capítulos con Ciri que están un poco aburridos. Básicamente se quedan en un bosquecito loco que se llama Broquilon. Uh-huh. Donde con unas driadas que la curan, le dicen cosas locas. Y les dan agüitas locas. Les dan aguas locas, básicamente, y nos van explicando que pues Ciri es especial porque pues es especialista loquita. Y dices, ok. Sí, como que en cada uno, creo que del capítulo 4 al 6. Al 6 y al 7 es poquito lo que vemos de Ciri realmente, ¿no? ¿Pero qué pasaba con Geralt? Geralt, pues ahí ya se ve más, un poquito más la relación que tienen Geralt y Dandelion, que bueno, Jaskier, que sí es del yo manejo tu Patreon. Sí. Y después Jaskier es de, oye, mira, ya que te he ayudado mucho, mi amigo Geralt, pues ahora requiere un favor. Fíjate que me invitaron a una pachanga allá en Sintra. Y como que he estado de picaflor en muchos lados, pues a lo mejor me matan. Así que necesito un guardaespaldas. ¿Verdad que sí me ayudas, Geralt? No. Ándale, por favor. Bueno. Y ahí va. Y ahí de va guardaespaldas. Pobre Geralt de guardaespaldas. Y vemos a la reina Calante, que viene de la Guerrosa, y vemos a su hija Pavota. Digo, Paveta. Paveta. Y básicamente toda la pachanga era para encontrarle marido. Que en realidad era pura política. Política y baba de pico. Ya estaba elegido el marido. Sí. Krag en Crete. ¡Ah, Krag! También acuérdense de ese nombre. Apunte, no es importante para el examen final. Y vemos a Geralt siendo, adaptándose. Adaptándose. Acá es todo fino y el lenguaje acá refinado y toda la onda. De hecho, ahí conocemos a Mausa de cómo... Más joven. Más joven, de que tenían una... tiene una amistad con Geralt. Y es Mausa quien, a través del chisme para Geralt, nos da la exposición de que la princesa Calente estuvo casada, se le murió el otro esposo y ya no se había querido casar porque ya no quería estar a la sombra de nadie. Uh-huh. ¿A quién me recuerda? ¿A cómo? ¿A quién me recuerda esa actitud? Pues a la de esta Yennefer, evidentemente. Entonces, es el tema también de la serie. Es el tema de ese capítulo en particular. ¿Eh? No estar viviendo a la sombra de nadie. Y de que estaba buscando el esposo a su hija Pavetta. Pero pues, pero en realidad, pues ya nada más estaba haciendo ese menso. Ya habían pactado que se iba a casar con Kragen Krayt de las Islas de Skellige. Y ya iban a formar una alianza muy, muy poderosa para poder permanecer que Sintra permaneciera como la joya del norte por muchos, muchos años. Sí, porque Skellige, al ser isla y todo eso, tenía el poder marítimo, ¿no? Sí, entonces... sí. O sea, era en ese momento la armada más grande de todo el continente. Pero tenían que hacerle al... Tenían que hacerle al cuento y entonces teníamos que invitar a la otra bola de burros a que dieran su... A ver, vas a exponer por qué te quieres casar con mi hija, hombre. Y va el de Nilfgaard y básicamente, el de Nilfgaard básicamente le dice, eres una basura, ¿no? El de Nilfgaard es de, pues mire, no tengo mucho que ofrecer, pero soy re lindo. Y Galante es de, muérete. Vete al diablo. Que, por cierto, me encanta ahí cómo presentan a Calante cuando llega a su corte en armadura. Una vez más, llega ensangrentada, mugrosa. Pidiendo bus. Siento que ya estaba un poco ebria. Ya venía servida, ¿no? Ya venía jalada, ya habíamos empezado en el precopeo. Y te cae muy bien la reina, pero después, cuando le dice a su hija, pues, pórtate como la hija de la reina, no seas pavota. Y entonces su hija le responde, entonces quieres que deber irme a matar vasallos a diestra y siniestra para refrendar poder. O a lo mejor mato unos elfos inocentes, dejo sus cabezas en picas, nada más para dar un mensaje. Y dices, no es tan pachona como yo quería la reina Calante. De hecho, no. Y no es nada pachona. Habiendo dicho lo anterior, me gustaría que me pegara en la cabezota, me tirara al piso, me pateara un poco y me echara la cerveza encima. No, bueno. Y le diría gracias. Pero en fin, eso es muy mío, ¿no? No se tienen que enterar ustedes. Moving on. Ya es que sí se meten broncas. Se meten broncas, Geralt lo salva por ahí, les dice a todos, no se preocupen, este es el eunuco, ¿no? Así de, oye, ya te salvé. Ya no vas a tener problemas. Así de, bueno. Pues ya que... Lo ponen a cantar y a tocar ahí. Para eso lo contrataron. Sí. Hasta la reina, cada que la reina habla, si te das cuenta, todo mundo se calla. Sí. No sé si sea parte de la edición de sonido o viene desde las actuaciones, pero de veras, yo creo que les dijeron, cuando Calante hable todos, hush, bichas. Y sí se callan. Y sí se callan. Hay un suitor, un pretendiente que llegó de improviso. Orkion. El nombre, Orkion. Que es un puerco espín. Es un puerco espín. Y básicamente es eso, está es maldito. Es un caballero que fue maldecido y tiene, parece... Parece el Sonic feo. El efecto de CGI de Sonic. El anterior. Sonic, ¿no? Híjole, ese que transmitía la peste bubónica, ese. Como que lo reciclaron para acá. Dijeron, oye, estamos uno que se vea feo y mal hecho. ¡Ah, mira, está este! Y así llegan los que hicieron el pobre de Sonic de, ¡no se diga más! Ya lo tenemos hecho. Santo Dios, sí se ve muy feo. Porque dice que Pavetta es su derecho. Sí. Casarse con ella. Y dije, ¿por qué? Porque hay una cosa que se llama la ley de la sorpresa. The law of surprise. Que esa es la mayor bronca en toda la mendiga historia del hijo brujero. Ya me di cuenta que la ley de la sorpresa está... Es un problema. Es un problema. De veras, es meterse en problemas. Mejor dame una lana. En fin. Resulta que el papá de Pavetta en cierto momento estaba en peligro. Y este caballero Orkion lo rescata. El papá de Pavetta... Y bueno, es de ese entonces esposo de Calante, que ni me acuerdo cómo se llama el fulano. Dice. Nameless King. Le dice: pues mira, no tengo con qué pagarte. ¿Qué quieres? Ahorita no quiero nada. Que aplique la ley de la sorpresa. Cuando llegues a tu casa, dame aquello que tienes y que no esperabas. ¿Y qué crees? Que cuando llega a la casa, es el rey sin nombre, se entera de que había tenido una hija. Así que, uy, ups. Love surprise. Ups. Así que está prometido a ella, pero ella también lo ama. Sí, ya sí, se habían encontrado, o sea, daban la exposición de que bueno, en Orkion, allá antes como que se quería acercar acá tímidamente a la corte, pues a ver cómo está, pero no, porque estoy feíto, mejor no, y aparte qué derecho tengo. Por azares del destino, se encuentran y se gustan. Porque Orky no todo el tiempo está como puercoespín. No, hay horarios. Hay horarios. Sí. Hay ciertos horarios donde está de buen ver el hombre. Y es ahí pues, cuando se encuentra con Pavetta y pues, se gustan. Pero obviamente la reina es de no. No, estás mal. Cuando se entera de que Geralt estaba ahí, pues le acerca. Así le da un lugar de honor, le da viverecua, le da comida pachona. De oye, y cuando haya problemas, brujero, pues mira, ¿qué te parece? Si te doy una espada y matas a fregados. Y ya cuando. Y le dice, pues échatelo. Y Geralt es de no. No. ¿Por qué no? Porque no es un monstruo. Tiene una maldición. Es una víctima. Eso es te habla de la justicia del brujero. Él no mata víctimas. O sea, es ahí, lo que puedo hacer es levantar la maldición, si usted gusta, ¿no? Y básicamente sí, las cosas se ponen agrestes. Muy agrestes. No es una fiesta real si no hay al menos un poco de sangre y un par de muertos, hombre. Y hubo. Y Pavetta saca el power, ¿no? En un momento cuando ya dicen, bueno, ya todos cálmense, la ley de la sorpresa, aplica. Aplica. ¿No? Pues parecía que la reina Calante decía, bueno, pues ya que ella ni modo iba a dar su bendición, saca una daga, pues la reina Calante, por supuesto que tiene una daga debajo de la manga, lleva a apuñalar al pobre de Orkion y Pavetta saca el poder. Que parecía que se había brincado una generación, según la reina. Sí, ¿no? Porque la reina no tenía ni poder de ese tipo, ¿no? Sí, no. ¿Poderes mágicos? Poder político sí tiene, poder mágico no. Y es básicamente que cuando se pone muy loca esta pobre de Pavetta, She goes full Dark Phoenix, ¿no? Algo así como Dark Phoenix, exactamente. Y ve el futuro y demás. O sea, sí. También está canija. Y Geralt, ahí aplica las magias también. Ahí también tiene que aplicar las magias para medio calmar el asunto. Sí, le echa se echa unos tragos él, un arda a Pavetta y ya estuvo, ¿no? Y total que pues Calante tiene que acceder. A que si se casen. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Por cierto, el caballero no se llamaba Orkin, se llama Dooney. Ese es el nombre real. Pero, no te puedes llamar más feo porque no existe. Mejor en un Orkin. Ay, mejor. ¿Y si se casan en una ceremonia improvisada? Sí. Y Dooney le dice, oye, brujero. Tú me salvaste. Me salvaste, no puedo empezar una vida en deuda. Dime qué quieres. Y Geralt, no quiero nada. No, ándale, dime qué quieres. Ay, bueno. A ver, ley de la sorpresa también, dame aquello que ya tienes, pero que no sabes que tienes. Bambi, árale, nos vemos. Ahí se ven. Y en eso se va, ya se iba el que era así de, pues ya acabó lo mío, ya me acabó mi asunto. Y Pavetta devuelve el estómago porque está embarazada. Cuando vomitó dije, ay, también se va a transformar en algo. No sé, eso pensé así, que ya valió. No, resulta que estaba embarazada y Geralt, ¿qué crees? Te toca. Fuck. Su destino está inexorablemente unido a ese bebé. Uh-huh. ¿Que quién sería ese bebé? ¡Cirilla! ¡Cirilla! ¡Rayos! El capítulo 5, de hecho, es uno de los más curiosos porque vemos muy episódico. Empieza con Geralt pescando. Ah, sí. Este capítulo se llama, por cierto, el 5, Bottle Appetites. Dirigido por Charlotte Brandstrom. Y escrito por Sneha Kurz, que son, si te fijas, muy diferentes a los que habían hecho lo anterior. Y se nota, el capítulo es muy, muy diferente. Sí, aquí por fin se entrelazan las historias de dos personajes. Ajá, por fin. La historia de Geralt y la historia de Jen. De cómo se conocen. Que aquí vemos que de aquel asunto del banquete ya pasó tiempo. Mucho tiempo. De hecho, Jaskier dice, tenía tanto tiempo de no verte, mi amigo. Mi amigo Geralt. Que ya tenía como 10 años. Sí, algo así. De años de ese entonces. Aunque no envejecen mucho. Tampoco Jaskier, pero bueno. Bueno, ahí sí debería poner unas cuantas patitas de gallo extra, ¿no? Sí, a lo mejor usa cremas. Una crema reafirmante. Compren la de L'Oreal, es muy buena, por cierto. No me paga L'Oreal, pero pues ya que estamos en eso. Patrocinado Café con Miquel, pero bueno, de algún día. Aunque sea de unos cremitas. Pues, bueno. Ay, por eso no podemos tener cosas bonitas y patrocinadores, ¿sabes? Por los OEs, ¿no? ¡Hijo, contigo! Anyway, back to the Witcher. Entonces, estaba Geralt pescando. Y Jaskier de, oye, pues, ¿qué crees? Que me acaban de correr. Mi amante ya no me quiere. Otra vez me está buscando la justicia. ¿Qué tal si ahorita que ya estás pescando? Pues me das un pescadito y me evitas que me muera de hambre, Geralt. Mi amigo. No. No. ¿Por qué no? Porque no estoy pescando pescados, hombre. ¿Qué estás pescando? Quiero un gin. ¿Así de qué? ¿Hablas en serio? Gin. ¿Para qué quieres un gin? Es que no puedo un gin es un genio. Sí. ¿Por qué no puedo dormir? ¿No se te dice que estás exagerando, Geralt? Sí, no. Y sí, se encuentra un gin. Se encuentra una botella de donde está un gin atrapado. Y lo dejan salir. Bueno, este Jasker. Lo deja salir a lo menso. Y empieza a pedir deseos a lo bruto de que, ay, quiero que mi amante regrese conmigo, quiero y que tal se muera. El trovador de no sé qué lado se muera y feo, y este girl de, a ver, baboso, pídeme que yo me duerma un rato, ¿no? Y, pero algo pasó, cuando abrieron la botella, como que Geralt se corta y tiene una cortada. Y el Jin como que, o sea, el genio no es como el genio de Aladdin, o sea, es mala onda. O sea, es un... Es evil. Es evil. Y estaba atacando a Jaskier. Uh-huh. Y Jaskier queda muy mal. Sí, sí, sí. En algún momento aparecía, o sea, Geralt había dicho, pues que quiero que todos me dejen en paz. Y el Jin ataca a Jaskier. O sea, como que le da como que cáncer de garganta o algo así. Ajá, exacto. Le da el cáncer. Ok. Y entonces de chin. Este Jaskier, te tenemos que ayudar porque si no te vas a morir. Se lo lleva con un elfo local. Con un... yo te iba a curar, pero me encontré elfo local, ¿no? Exacto. Y el elfo local no logra hacer mucho, le nada dice, más pues, le mira, da, básicamente le da un paracetamol. Van a LIMS. Y dice, sí, exacto. En Hope for the Best, ¿no? Como en el IMSS. No, ¿cómo se llama ahora su...? El Insabi, ¿no? El Insabi. Y las medicinas, pues, ¿quién sabe, ahí, no? Ahí está el paracetamol. Oye, tengo cáncer de... Tengo cáncer de gin de garganta. Hope for the Best. Bueno, entonces, pues, mira, necesitas... Lo canalizamos a otro nivel, ¿no? Necesitas especialidades. Necesitas ir con alguien que sepa magia. Aquí es atención general. Entonces, pues te tienes que ir a una... Esa casita con una maga que vive en Rinde. En una casa de citas. Que no era casa de citas, pero bueno. En eso lo convirtió. Porque habíamos visto que Yennefer estaba juntando dinero para algo. Estaba juntando dinero para otro maguito, sí, que le hiciera unos favores locos. Pero el maguito sonríe y le dice, oye, ¿qué crees, Jan? Te falta lana. Y eres más varo. Jamás he quedado mal en mi vida, ¿no? Es lo que dicen todos los acreedores. Y dice, no, pues es que mis servicios ya son más caros, lo que te dicen todos los proveedores. Y entonces, pues mira, podrías irte a ser la bruja local de algún lado y cobrar dinero. Y sí, básicamente sí. Y a esto se estaba dedicando Yennefer, a curar disfunción eréctil, por ejemplo, de... Sí, eso era. Ahí en una aldeita que se llamaba Rinde. Y le cae la tira de, oye... ¿Y tus impuestos? ¿Y tus impuestos? ¿Le cayó el SAT? ¿Le cayó el SAT? ¿Qué crees? Y para eso sí tenemos dientes. Pues ni modo. Entonces, Geralt y Dandelion... Jasker, sorry. Llegan a Rinde. Pobre Dandelion ya con el cáncer bien avanzado. ¡Sorry! Cáncer. No puedo evitarlo. Y entran ahí a la casa del alcalde. El gobernador. Del gobernador, supongo que para preguntar. Oigan, ¿dónde guardan a su maga del IMSS, no? Ah, no, ya es de alta especialidad, sí, claro, sí, claro. Y cuando entran a la casa, pues, ¿qué se encuentran? ¡Escenas de desnudos! Hay una orgía, pero pachangón que tienen. Y en medio de todo... Y me encanta que cuando Geralt entra a la orgía, así de... ¿What the fuck? Exactamente. Exactamente. Sí. Tienes razón, en más de una forma. En medio de todo. ¿De what? en medio de todo estaba Yennefer, que más bien, o sea. Como que organizó aquí el pachangón. Organizó, parecía que ella había organizado el pachangón. Y me encanta que Geralt, pues le dice, te traje jugo. Esa escena donde están en la orgía y tú llegas con el juguito, eso es lo que se siente ser conductor designado, hijos. Apréndanselo bien. En fin. Sí, porque cuando encuentran al gobernador, lo encuentran encuerado. Y fue por juguito. Y fue por jugo que él se lo encargó, Jen. Y ya dice, pues, traje jugo y traigo a este enfermo, atiéndelo, ¿no? Necesitamos ayuda. Y que dejes de hacer lo que sea que estés haciendo. Y es como que a Jen como que le llama la atención eso y dices, pues, cámara. De hecho, conoce a Geralt. O sea, conoce de su fama por las canciones de Dandelion. Sí, claro. Y cuando le dice de, oye, bueno, entonces, ¿qué tiene tu amigo? A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Me vas a tener que pagar con dinero constante y sonante. ¿Sabes qué? Mira, lo atacó un jean y ahora tengo broncas y que no se muera. Y a Jean le llama la atención. Dice, ah, el jean. Un jean. Hmm. Ok, sí te ayudo. Y entonces dice una palabra mágica, ragamuffin, por cierto. Y se tiene la orgía. O sea que la desgraciada estaba encantando a todo el hijo, a todas las personas bien parecidas del pueblo, para que hicieran porno para ella. You gotta get your porn. Son of a bitch. y dijo, ¿qué porno quiero? Pues todo el porno, ¿no? Entonces, pues, dense, ¿no? Y sí, claro, o sea, el ¿qué este safe consented y no sé qué? ¡A la goma, eh! ¡Son a bitch! De hecho, cuando te da, se detiene todo, se quedan así de, ah, fuck. En más de una forma, tienes razón. Ya se van así de, rayos. Yo en esa misma situación hubiera dicho, pues bueno, ya que estamos aquí, nada. Así de, pues, ya se acabó el hechizo. Ah, ¿ya se acabó? No tenía nada pensado para esta noche, pero... Y pues sí, ya como que... Ayuda a Jaskier, le pues sí, con sus magias locas lo cura, lo deja dormido. Pero no lo deja dormido, da gratis. Quiere que se queden ahí para que le den más información del Jin. Porque el Jin le va a servir. Para sus propósitos malignos, que no son malignos en realidad, ¿eh? Lo voy pensando, pero muy egoístas, muy egoístas. Quería controlar al Jin y usarlo para tener ese deseo de cumplir su deseo de poder ser fértil otra vez. Sí, de hecho hay una escena ahí con Tisaya, o sea, Tisaya la vuelve, la encuentra. Yo pensé que iba a haber un enfrentamiento mágico ahí, mágico musical. Realmente no. No, realmente. Es nada más Tisaya de, oye, ya vente. Casa, ¿no? Ya vente otra vez a Aretusa, ya te queremos. ¿Para qué quieres un bebé? Si eres... No, tú no. O sea, no se te da, ¿no? Y Jenner es muy, muy evasiva al respecto. O sea, cada rato está diciendo, pues, tú qué sabes, no sabes si de veras se puede revertir esto, ¿para qué quieres saber lo que yo quiero? Llévate de aquí, bruja inmunda. O sea, es muy defensiva. Nunca dice exactamente qué quiere. Y pues, más o menos lo empieza a lograr. Hace un hechizo ahí, como que se tatúa mágicamente un bezel, una vasija, para extraer al jin. Pero la verdad es que su idea estaba bastante mal. El chiste, básicamente quería absorber al jin. El chiste era que necesitaba que el jin ya no estuviera anclado a este reino, que se pidieran los tres deseos que te otorga el jin por default. Y entonces, cuando ya no estuviera anclado, ella debilitarlo y absorberlo. De hecho, es por eso que al principio había estado como que hasta muy amable con Geralt, de ándale, cuéntame. Se mete a bañar con él. ¿Qué se siente? Pero no me veas infeliz, o sea... Esto es algo que me gustó. Jin sí muy en su papel de Cedric de Sanchet, pero es de... Pero como realmente no quiero nada contigo, como no me gustas, nada más te estoy utilizando, ahora sí que tienes el previo, pero no el show. Dale, sí, exacto. Yo no había entendido por qué. O sea, es que yo tengo muy entendido que esos dos están hechos el uno para el otro, son igual de... mal... You deserve each other. Sí, son tan malos seres vivos como el uno como el otro, pero bueno... Y después me caí yo en cuenta de, claro, o sea, por eso no se le, literalmente no se levantó los brazos de Geralt porque realmente no le gustaba, lo estaba utilizando. Ah, así es. Literalmente le estaba bajando las defensas a base de quitarse la ropa. Y funcionaba. Que por cierto, le contaba a mi hermano que hay una escena ahí muy padre, del pobre de Henry Cavill en la bañera, que es el tributo a una de las escenas más famosas del juego. Del tercer juego, que es Geralt. Pues a Geralt le gusta pasarse, cuando tiene chance, pues pasarse un rato bañándose, porque siendo brujero, no te bañas muy seguido. Y peleas contra cosas que quedas muy enmugrado y apestoso, ¿no? Así que le gusta, pues, hacer un buen bañito. Y le digo a mi hermano que en esa escena Henry Cavill tuvo que deshidratarse, o sea, no que no tome agua, pero que tome un poco agua, por 3 días. Para marcar la musculatura. ¿Qué? O sea, yo hubiera sido Henry Cavill ahí. Termina ya de grabar la escena. Me vale queso que el agua donde yo hubiera estado, estuviera yo metido una hora, metía la cabeza y empezaba a beber. Es que imagínate, o sea, si es una fregadera. 3 días de deshidratación para estar así, no manches. También Jason Momoa le tocó, ¿eh? Cuando sí, para ser Aquaman. Sí. O sea, qué mala onda que eres Aquaman y te deshidratas. Imagínate. Sí, por eso es que luego cuando ven, cuando, o sea, qué mala onda, ¿no? Pobres actores, pero cuando la gente los ve en la calle y dice, no manches, se descuidan un montón y no sé qué. No, no se descuida, son humanos. Es que ¿qué crees? Necesitamos grasita y agüita para vivir, hijos. Y come on, si dicen que Jason Momoa se veía gordo, ay, no me quiero quitar la playera nunca en la vida. Hay unas fotos donde diciendo, oye, pues, ¿qué pasó con esa escena del brujero? ¿Por qué Henry Cavill se ve fofo paseando a su perrito? No se ve fofo, el señor es así. Es humano. Es humano, déjenlo. Dejen en paz a Henry Cavill. Es todo pachón. Aparte es ñoño. Aparte es súper ñoño. Sí. Le gusta World of Warcraft. Debería jugar un poco menos el señor, pero bueno. Y una vez le preguntaron que qué le gustaba más, Game of Thrones o... ¿O qué otra era? Game of Thrones o Harry Potter, algo así. Y dijo, Lord of the Rings. Ah, ok. Oh, okay. Ah, okay. Es un hombre de cultura, ¿no? Hijo. Ah, oye, falleció Christopher Tolkien, por cierto. Sí, así es cierto. Me enteré. Uh-huh. El hijo que sobrevivió de Tolkien. Pero, paréntesis, qué friega que le haya tocado tener ese apellido y que por décadas lo haya mantenido tan en alto, ¿eh? Sí, y muchos dicen, ah, pues nada más como que regurgitaba cosas de su padre, ¿no? O sea, cuando él decía tenía que poner en orden las notas de mi papá, no estaba fácil. No, qué friega. Sí. Por él tenemos Children of Hurin, tenemos... Sí, que déjame decirte que sí caí en esa, pero bueno. Y tenemos el Silmarillion. Sí, o sea, Los Hijos de Hurin es un... Un pasaje en el Silmarillion. Es la versión extendida de un pasaje del Silmarillion y yo sí se la compré. Sí, sí, sí caíste. I know. Sí caí completamente. Sí, pero todo el lore que tenemos de Lord of the Rings previo a... Pues es también por él, ¿eh? O sea, porque si no nos hubiéramos enterado. Así que bueno, pues descanse en paz, Christopher. Descanse en paz, Christopher Tolkien. Back to the Witcher. Está Jennifer en ese ritual. Ah, bueno, manda a Geralt a la goma, lo controla mentalmente para que se desquite de quienes le habían hecho fe a Jennifer en el pueblo. Y lo encarcelan. Y termina Geralt encarcelado y lo iban a ejecutar. Linda Jane, ¿no? Sí, no, sí, que digas... ¿Qué pachona es? No. Ella se queda con Jaskier, se espera que se despierte, porque pensaba que Jaskier tenía el último deseo, The Last Wish, que es el título del primer libro. Resulta que Jaskier no tenía ese deseo, por cierto. Quien tenía los deseos era Geralt. Él, es que la marca que tenía es de que ese era el primer deseo que se le hizo, ¿no? Y como dices tú, el primer deseo era que lo dejaran en paz. Y entonces el Gjinn lo toma como, entonces me trueno al que te está haciendo... que te está quitando la paz, que es Jaskier. El segundo deseo fue que su carcelero estallara, literal, le estalló la cabeza. Le quedaba un deseo. Y es de chin. Ya se salen de la cárcel, ahí estaba también el elfo, porque según había llegado a ayudarlo. Llega tarde al dengue y lo meten a la foto, al pobre elfo, lo iban también a ejecutar. Se salen de ahí, se encuentran con Jaskier, y ahí también quiero mencionar otra cosa de la actuación de Henry Cavill. Cuando se vuelven a encontrar Jaskier y Geralt, Geralt se ve contento de verlo. Hasta el tono de voz cambia. Es verdad, le sí. Dice, Jaskier. O sea, como que, ¡ay, estás bien! Y así de, ok. Cuando antes de decir, ve cómo se había portado con él. Sí, siempre era de largo. Pero ahora no. Ahora ya se siente como su amigo. Ahora sí. Y este Jaskier le dice, bueno, tenemos que largarnos porque hay una bruja muy guapa, pero que me quiere hacer cosas locas. Vámonos de aquí. A ver, ¿qué pasa con la bruja loca? Ah, es que se pintó una ánfora en el vientre y empieza a hacer cánticos locos. Vámonos de aquí, Geralt. Y es de, no puedo. ¿Cómo que no? Geralt, yo sí me quedé de, pues Geralt, ¿qué? ¿No ves si estás mirando? O sea, ¿qué te hizo? Y entonces, ¿por qué la quieres salvar? Porque le ayudó a Jaskier. Ayudó a su amigo, no la puede dejar morir. Exactamente. Tiene un código de honor el brujero, ¿eh? ¿Sí? Entonces se mete ahí a donde estaba la pobre Jennifer tratando de controlar al Jin, no pudiendo. No, ya el Jin la estaba como poseyendo incluso. Sí, y a la fea, ¿eh? Por cierto, a la mala. Así que tiene que hacer lo único que le quedaba. Pedir su último deseo. Pedir su último deseo y hacer que el Jin se largue. Y sí, pidió un deseo, no sabíamos qué. O sea, solamente se escuchaba como un susurro y ya. Se largó el Jin. Esta Jennifer como que no quedó muy contenta con eso. No. Al momento de largarse el Jin, la casa en la que estaban se destruye. Y les iban a caer cosas encima. Y Jennifer, al igual que en el capítulo que la conocimos, utiliza su teletransportación en un momento también de crisis. Y se teletransporta junto con Geralt a otro lado de la casa. And they start fucking. Empiezan a tener sexo y decide, ¿what? ¿Por qué rayos? ¿De dónde salió esto? Dije, ok. Y un tipo que quería con Jennifer. El elfo y este Jaskier los ven así de, oh, ok. ¿Tan vivos y bien? Y vivos y bien. Muy vivos. ¿Y qué pasaba con Ciri? La seguía ahí en el... En el bosque En el bosque. Y este... Donde China se perdió. Ah, porque también había otra subtrama donde había un metamorfo. Un Doppler. Un Doppler, sí, que toma la forma de alguien más. Toma la forma de Mausak, que Mausak muere. Y incluso le lleva... Mausak se había quedado con una chalina que tenía la reina Calanti, pues se la robó al cadáver. Y cuando este Cajir captura a Mausak, hace que este Doppler lo emite y lo manda disfrazado de Mausak a buscar a Cirilla. Entonces, y su amigo Dara como que dice, no, no confío en él. Ah, y Dara se entera de que pues ella es la princesa del reino de Sintra, y él le dice, tu abuela era una hija de la fregada, mandaba a matar a mi gente. Y Cirilla también le cae el 20 de que, entonces también mi abuela no era la superpachona que yo creía. Llega el capítulo 6, que es el capítulo que más me gustó de todos. El capítulo 6, que es el de... Se llama Before a Fall. No, no es cierto, perdóname. Este se llama Rare Species. Dirigido por Charlotte Branstrom, con guión de Hayley Hall. Y básicamente es una partida de rol. Se tienen que juntar varios monos para ir a cazar un dragón. Y conocemos a un personaje que se llama Bork Tree Jackdaws. ¿Qué es el que contrata al brujero? También eso ya pasaron varios años después de esto. Muchos, muchos años. Y hay una, hay una cacería de un dragón. Porque aquí los dragones vemos muy en la onda Lord of the Rings, o en los mitos clásicos, que el dragón guarda oro. Tiene riquezas. Entonces, pues si encuentras al dragón, te quedas con las riquezas. Sí, y el rey de ese reino que estaba siendo atacado por el dragón, bueno, te quedas con el hoard del dragón y te quedas también con uno... Te hago noble de un reinito chistoso que tengo por ahí guardadito, ¿no? Ah, pues va. Entonces este Bork, pues, quería ir ahí a tronarse el dragón. Tiene a dos acompañantes, Thea y Bea. Que son dos mujeres negras. De Serricania. ¿De dónde? ¿Cómo? Serricania. Ah, ok. Es el país, la región donde tienen... Normalmente estás, pues, O sea, para ellos, allá en Serricania todos son dragones. O sea, todo es dragón. ¿Cómo se llaman las constelaciones? Dragón algo. ¿Cómo se llaman las bebidas? Vino de dragón. ¿Cómo se llama el pastelito? Dragón chistoso. O sea, todo es dragón. Adoran a los dragones. Ok. Es un poquito del contexto que anotan en la serie. No me molesta, pero me gusta saber, ¿no? Con razón tanta... Ahora teniendo esa... lealtad de estas dos mujeres a Bork. A Bork. Ahora entiendo. Que por eso el vestuario de Bork, guarden eso para después, tenía escamitas. Okay. Igual que de Thea y Bea. Qué interesante. Entonces quiere contratar al brujero porque le dice, mira, necesito a alguien que me lleve al paso donde está el dragón, pero ese paso está plagado de monstruos. En la serie vemos uno, en fin. Uy, está lleno. No, cuánto monstruo. Y pues, ¿qué onda, brujero? ¿Le entras? Y Geralt es de, no. Y Jaskier dice, ándale, Geralt, va a haber aventuras. Y recompensas. Y dinero. Y Geralt es de, no. Y en el momento el que le dice, bueno, ¿quiénes están en la zona? Se habían alistado cuatro equipos. Había unos enanos. dirigidos, son como Irish Bastards. Dirigidos por Jaspen Sigrid. Es un personaje importante. Guárdenlo para el examen final, anótenlo. Otro de ellos estaba dirigido por un fulano que era de un grupo que se llamaban los Rivers. Anótenlo para el examen final. Y el último equipo constaba de dos personas nada más. Sir Ike de no sé dónde rayos. Un cabeza dura. Y Jen. Así de, Y Geralt dice... Y cuando ya escribe a Jennifer es de... qué gusto haberlo conocido, señor Brock. Ya, siempre ya no queremos. Geralt, tenemos que ir. Nos está esperando la marrana a ver si ya puso. Y Geralt dice, estamos adentro. Y así de, motherfucker. Gracias, Geralt. Y sí, porque al ver a Jen, pues dijo, va, jalo. De aquí soy. Y sí, en el capítulo hay varias cosas interesantes. Una de ellas es... una interacción que tienen con un monstruito. Sí, un monstruito que parecía medio tiernito y luego se ve feo, pero luego no. No sé cómo se llama ese monstruito. Y Rick. Donde Jaskier lo ve, se espanta y dice, ¡ay, monstruo, monstruo! Geralt, ayúdame. ¿Dónde está mi jimbo local? A ver, tú. Y Geralt desde... No, o sea, tranquilos, ¿no? No hace nada, ¿no? No hace nada, nada más tiene hambre, no guarden sus armas, le dan comida y se va. Y se va. Y no, el príncipe... Sir Ike. El que acompañaba a Jennifer. For Kingdom and Glory. lo mata, le corta la cabeza y luego se pone a golpear el cadáver. O sea, violencia completamente innecesaria. Dices, y hasta Jennifer es de... Sir Ike, ya me estás avergonzando. Ya, compártate. Ya. Idiota, ¿no? No te puedo sacar a ningún lado porque... Y se lo come, ¿no? Y se lo come, que es una muy mala idea. Sí, se pone malo de la panza y... Y después hasta se muere. Lo matan. Misteriosamente alguien lo mata. Suponemos los Rivers. De hecho, desde el principio, cuando están a punto de salir, o sea, ya de que empieza la partida de rol, Jaspen Sigren se queja de que alguien le había robado su bolsa. Entonces, pues fueron los Rivers porque nos están saboteando, porque sí se firmaron 4 equipos, pero solo uno se puede quedar con la recompensa. Entonces, ok. Y muy hábilmente la serie, ¿quién es que lo dirigió? Este lo dirigió, ahorita te digo. Es la misma directora del capítulo pasado. Charlotte Branson. Charlotte Branson. Uh-huh. Muy hábilmente hace a los Rivers los estereotípicos villanos de la serie. Porque dices, en esos debo desconfiar. Exacto. Y funciona, ¿eh? Y funciona. Matan ahí al Serike, lo degollan mientras estaba aliviando las tripas. Exactamente. Y pues Jennifer se queda de... para el único que lo que quería Jennifer a ese pobre fulano era para que él matara al dragón. Lo único para lo que necesitaba. No le importaba el reino, evidentemente no le importaba a él. Pero hay algo muy curioso. Jen siempre utiliza mucho que ella es una mujer súper hermosa para conseguir lo que quiere. Trataba como que de seducir a Cal Serike, el Serike es de no, pues Kingdom and Glory. Kingdom and Glory y no puedo mancillar así su honor y ya escribir, ay, por favor, ese barco ya zarpó, se hundió y quedó en el fondo del océano, ¿no? O sea, triste Jaskier, en fin. Y cuando se muere Ike, Jennifer lo que pasa es que se enoja de tanto triste problema para traer a este burro y aguantarlo y ahora se muere. Así que next best thing, ¿vengo a otro equipo, Geralt? Geralt, ¿no necesitas ayuda? De hecho, Geralt le pregunta, bueno, Jen, ¿para qué quieres al dragón? Ay, pues es que hay ciertas pociones que te pueden ayudar a ciertas cosas. Y Geralt es de, ¿quieres una poción de regeneración de corazón de dragón? Jen, eso no existe. Y así de, que sí, y así, me vale gorro, sí quiero. Y otra vez empieza el asunto de Jen de hecho, Geralt le pregunta ¿de veras quieres un hijo? Y hasta Jen medio se ofende y dice, ¿crees que yo seré una mala madre? Y Geralt, ¿sí? con el tacto que distingue al brujero, le dice, sí. Me cree que sí. Serías sí. Muy, muy mala madre. Pero nuevamente, no es que quieran el hijo, quiere la opción de tenerlo. Lo que le quitaron. Y es, ahí le suelta la sopa a Geralt de que él, pues, él tiene un niño sorpresa. Child Surprise. Y Jen es se me estás dando el sermón. De que niños no sé qué, etcétera, etcétera. Y ahí por tus burradas de andar pidiendo lo que no debes pedir, resulta que tienes uno esperándote, menso. Sí, y tú tampoco vas a ser un buen padre. De hecho lo dice, yo preferiría poner mi hijo, a mi niño sorpresa de que Bruxa Bait. Bruxa es como una vampira fea. Muy horrorosa, por cierto. Antes, ¿nada para un Bruxa? Antes de someterlo a que sea brujero. De hecho, ahí por primera vez empezamos a ver que ser brujero está difícil. O sea, y que no cualquiera termina siendo brujero. De hecho, es 3 de cada 10 lo logran. Uh-huh. Bueno, ese diálogo de Geralt de que preferiría utilizar a su Child Surprise como carnada de Bruxa antes de ser brujero. Perdón por el spoiler. Corte a Ciri es brujera, ¿eh? Así de, ups. Ups. Chale. Se medio se enojan y se terminan largando, ¿no? Estos 4 grupos se dividen porque pues empezaba a ver como que los Rivers ya todos veían feo a los Rivers, ¿no? Ya andan robando cosas, andan matando gente. Los enanos dan la opción de, oye, conocemos un atajo, vámonos por ahí. Un atajo muy difícil. Que tienes que literalmente estar pasando ahí como por un pasito pegado a la montaña y si te caes te mueres, ¿no? Y se cae este Brock. Se cae él y se dejan caer sus acompañantes. Dijimos, ya valió. Gusto conocerlo. Que es algo que, como ya habíamos visto que pasaba en otros lugares, con la reina Calante, con Renfri, no lo cuestionabas. Sí, ya, eso murió. Ok, ya cumplió su función, que era traer otra vez juntos a Jen y a Geralt. Porque incluso cuando Jen se encuentra otra vez con Geralt, le dice... Tantas décadas que yo tenía de no toparme un brujero. Y ahora que me encuentro uno, ya no me lo quitó de encima. Sospechoso. Sospechoso. Guarden eso para en un ratito. Exactamente. Pues dado por perdidos, ellos dicen, bueno, pues ya se acabó el asunto. No, vamos a concluir la misión. De hecho, Jen dice, oye, pero tengo que ir por mi dragón. Y Jen, que no, hija. No va a funcionar. Sí, en fin, pues ya que vamos por tu... pasan otra noche juntos, una escena que se ve Jen muy, muy vulnerable. Cuando entra, por cierto, me encanta que la tienda de campaña de Jen es como el TARDIS. Es el TARDIS. Bigger on the inside, ¿no? Incluso Geralt le dice, oye, es más sencillo de lo que esperaba. Con una mirada muy, muy vulnerable dice, ¿te gusta? Yo sí sentí feo porque pues ves a Jen normalmente ser Jen. Ser dura, ser canija. Ser canija. Y aquí la ves literalmente dejando entrar a Geralt otra vez a su vida. Uh-huh. Y después te van a romper el corazón con eso, porque así siempre pasa, ¿no? Total que tiene un diálogo padre de ¿qué pasó después en la aldea de Rinde? Después de ese primer encuentro que tuvieron, Geralt por fin se puede dormir. Jennifer decide pues también echarse un coyotito junto a él. Cuando se despierta, Geralt se largó. Qué típico. Y decide, hijo de tu madre, en fin. Y en esta noche no. Ahora, despiertan ahora, juntos. Ahora sí se quedó de, bueno, pues está bien. Oye, Geralt, tengo que ir por el dragón, ahorita vengo. Jen, que no, hay dragón, en fin. Llegan a la mendiga cueva del dragón y encuentran un dragón verde. Pero muerto. Muerto. Y un huevo. Y un huevito. Y a Thea y a Bea vivitas y coleando. Así de un momento, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y resulta que también había otro dragón. Un dragón dorado. Que supone que era, ¿no? Que era más raro, ¿no? Que no existía, según Geralt. La lección es esperar lo inesperado. Cuando Geralt ve a ese dragón dorado, se queda de... What the fuck? Y el dragón habla. El dragón habla. Era Broctree Jackdaws, que el nombre del dragón es Belen Tretenment, o algo así se llama. Nunca he perdido pronunciarlo. Es idioma dragón. Es idioma dragón. ¿Alguien le sorprendió? O sea, ¿alguien hizo panchos de que el dragón resultó ser un metamorfo? No. La verdad es que no. A mí no dije, ah, ok. Porque está bien construido el mundo. O sea, hay sus reglas. Dijiste, oye, hay metamorfos. Ya nos presentaron que había eso. Hay magia. Ya lo habíamos visto, exactamente. Exacto. Entonces dije, ok, no me hace ruido. Se me hizo sorpresa. Pero no fue como, ay, no sé, Palpatine está vivo, ¿no? Por ejemplo. Cristo río muerte. En fin, el chiste es que, pues le dice, el Veli, se había juntado con Geralt para que le ayudara a acabar con el resto de los equipos, pensando que Geralt lo iba a ayudar porque tenía fama de que Geralt no mataba monstruos y no tenía que hacerlo. Exactamente. Y el chiste de este dragón, de lo que quería era preservar ese huevito. Su legado. Otra vez. Y cuando ve que de eso se trata el asunto, Jennifer, ella ya pensaba de ahorita saco carnita de dragón de aquí, traía ya un cuchillo en mano. Incluso como que no lo deja caer, pero ya no lo pone en pose amenazante de no manches. O sea, lo que quería esta era una dragona. Lo que quería esta dragona era proteger a su bebé. Pues ya no lo voy. ¡No manches! Y es lo que le dolió a Jen. Y decide ayudar. Decide ayudar. Se dejan caer los Rivers. Y ahí está el team up, brujero Jennifer. Si bien la coreografía no es tan espectacular como la primera que vimos, está muy bien hecha esta escena de batalla. Y vemos a Jennifer siendo bien canija, poderosa y peleando a todo dar. Porque ha tenido todo el tiempo para entrenar. Y ¿sí? Es la única escena en toda la Jija serie donde vemos a estos dos siendo el equipo pata traseros que estaban destinados a ser. Y se ve increíble. La verdad es que la serie, la dinámica entre ellos es fantástica. El cómo se defienden, atacan. De hecho, hay una escena que no te lo dicen, pero pongan atención, viene en el examen final. En un cierto momento, Jen besa a Geralt y le dice Art. Art es esta técnica de hacer tus magias para empujar gente. Normalmente, las otras veces que había utilizado Geralt el Art, cuando era un grupo de personas, como en el primer capítulo, pues los empujaba un poquito, pero no los tiraba a todos. Cuando lo utilizó contra la Striga, la empuja, como ella era una sola persona, sí la llega a empujar bastante. Pero entonces, a través de medios visuales nos están diciendo que esa técnica tiene limitaciones. Cuando Jen lo besa y le dice, utiliza Art, y lo utiliza contra un grupo de Rivers, mendigos Rivers salen volando como trapos. Es un boost, ¿no? Es un boost. No te dicen qué está pasando, pero lo estás viendo. Que Jen ayuda mucho a que Geralt tenga menos limitaciones en su poder. Porque ya es magia, es caos. Es caos magic. Anoten eso, viene en el examen final. ¡Wow! Y sí, o sea, a final de cuentas, incluso el dragón, Borg, quema a uno de los Rivers, o sea, sí. Salvando a su cría. Y parece que todo acaba bien. Pero hay un problema. El dragón, siendo dragón, como que tiene poderes también telequinéticos, psíquicos, mágicos. Y le suelta la sopa de Geralt. Pues dile a Jen por qué se siguen encontrando. Sí, ah, caray. Y Geralt, siendo Geralt, pues no le queda más que decir la verdad. Él no miente. Sí, él es honesto hasta la sepultura. Le dice, Jane, lo que pasa es que el último deseo que pedí es que siempre nos encontráramos. Pasara lo que pasara. Entonces dices que lo que hay en nosotros es magia, literal. ¿Literal es magia? Sí. Un poco. Y then fuck you. ¿Por qué? Porque otra vez no le está dando opción. Entró otra vez eso. Sí, o sea, si Geralt hubiera... Si de Geralt hubiera nacido permanecer junto a Jen, pues va, a lo mejor Jen le entraba. Pero él está pidiendo a fuerzas mágicas que él no comprende que eso pase, pues Geralt, fuck you. Y lo abandona. Adiós. ¿Y qué pasa ahí? O sea, llega Dandelion también acá de chismoso a ver cómo estaba Geralt y cómo reacciona Geralt. Con coraje, con enojo, y lo manda a la goma. Y lo corre. Sí, así de no, largo. ¿Por qué? Pero normalmente no habíamos visto eso, pero ¿por qué? Porque le dolió que Jen lo dejara. Sí. O sea, por ahí decían también que el Witcher, que las brujeras no tenían sentimientos. Y sí, la verdad es que sí tienen. Ahora sí que es un misconception. Los brujeros, o sea, a los rituales a los que se someten cuando son chamacos, no les quitan los sentimientos, les quitan la capacidad de expresarlos. Son mucho menos expresivos, pero sienten lo mismo que cualquier otra persona. Solo que no pueden llorar, por ejemplo. Pero sienten igual de feo. Qué horror. Qué horror, honestamente. Sí. Mientras tanto, Ciri... Bueno, aquí Ciri se escapó. Se escapa ahí de Cahir. De Cahir. Nos enteramos que Cahir, pues como que tiene ahí un ciertos tratos con Fringilla Vigo de qué va a pasar con Nilfgaard y de que aparentemente el conseguir a Cirilla es fundamental para las ambiciones de algo que llaman la llama blanca, de White Flame. Sí, eso de la llama blanca sí me dejó con preguntas. No, es un super spoiler, pero exactamente el qué es la llama blanca y por qué es importante es una super, super bronca y supongo que se va a ver después. En siguientes temporadas, probablemente. Sí, porque dije, se hablaba con mucha reverencia eso desde White Flame y dije, ¿eso qué onda? Pero, ok, dije, está bien, no me adelantaré, hay más temporadas que ver. Bueno, todavía no las hay, pero va a haber. Sí. ¡Chill! Y vienen los últimos dos capítulos que, pues, como que son los más pegados, ¿no? Esos sí son los únicos que son realmente serializados. Exacto. Los otros son episódicos. Before a Fall, dirigido por Alik Shakarov, que es el que dirigió el primer capítulo, y Mark Jobst, con guión de Mike Ostrovsky. Y el último, que es Much More, que es lo que supongo nos prometen para las siguientes temporadas, mucho más. Dirigido por Mark Jobst, con guión de Lauren Smith-Hirsch, que es la showrunner de la serie, ¿no? Y en el capítulo 7, lo único, son los capítulos más lentos, de hecho, en cuestión de Geralt, digamos. En el capítulo 7 lo que vemos es que Geralt por fin estaba viendo cómo pasaba el ejército de Nilfgaard, por ahí, en algún lugar. Porque se acercan al punto donde empezó la serie, cuando Nilfgaard invade Sintra. Le da cosa, y entonces va a Sintra a buscar a su niña sorpresa. Se encuentra con Mausak y Mausak le dice, no, pues estás mal de la cabeza, tu hijita sorpresa, y de hija, ya ves, ni siquiera... Ni sabías, mendigo padre desobligado, pues está bajo los cuidados de la reina Calante. Ay, pues ¿qué le pasó a Pavetta? Pues se murió, ella y Duny se murieron, bestia. Por Pavota, digo, no, porque... No, se murieron en el mar. Sí, como los papás de Elsa. Pero bueno. ¿Elsa? De Frozen. Ah, ok. Sí. Ah, yo no vi Frozen, sorry. Sí, por eso, me cuando dije eso, ok, se murieron igual. Ok. Oye, y no Elsa, y no Elsa tiene poderes, sí, ¿no? Y es rubia, muy blanca, bruja de las nieves y... ¡Come on! Me sonó, ¿eh? La verdad. En fin. Moving on. ¿Cómo se llama el reino de Sintra? ¿Y dónde? ¿Blaviken? ¿Arendelle? Ok, no, más suena. De algún lado, mira, sin querer le encontré relación. En fin, Geralt fuerza a Mausak a que lo lleve otra vez a Sintra. Se encuentra con la reina Calante de, pues órale, venga la chamaca, ¿no? Sí. Venga ¿para qué quieres a la chamaca? Va a estar bien conmigo. Ah, va a haber bronca. ¿No has visto que viene un ejército hacia acá bien grandote que te va a dar en la torre? Dame a la niña. Me la llevo, y va a estar protegida. Y luego te la regreso. Y la reina Calante es de, estás pero si mal de la cabeza. Y lo manda a matar. Lo manda a matar original. Pero no le va a mandar matar. Y después llega Ace Twister otra vez de, a ver, pues bueno, dale a la niña, no va a pasar nada. Y digo, ok, a ver, primero, va, te voy a dar a tu hija sorpresa. Y le iban a dar gato por liebre a Geralt. Le iban a dar una niña X. Y Geralt dice, ah, pues cámara, ¿no? Dice, bueno, pues ya despídete, le dice a la niña esta, pues despídete y pues ya te vas ya, con nos el brujero. Vamos, ¿no? Te vas con el brujero a ser brujera. Pero algo no le... Something was fishy, así que Geralt como que no... No confía. No confía. La sigue y vemos la escena del capítulo 1. Dije, ¡ah, qué padre! Donde están jugando Mata Atena, que sí vemos que una niña llega a decirle a ese grupito de amigos... ¡Adiós! ¡Adiós! Y Geralt se queda, ¡ah! Porque se despide así, cuando se despide de Cirilla le dice, Your Majesty. Hace una reverencia y le dice, Your Majesty, de... Me iban a dar gato por leona. Gato por leona, pues sí. ¡Qué fregones! Y no, y Geralt lo estaba viendo desde una puerta. Uh-huh. Y luego se desaparece. Y es la escena, la mismita escena que vimos en el capítulo 1, donde esta Cirilla está jugando a Mata Atena, voltea a ver una puerta donde alguien parecía que la estaba viendo y luego ya no encuentra a nadie. Es la misma escena. ¿Sí? Es esa. Ah, mira, qué nice, buen toque. Geralt le va a reclamar a la reina Calante de, oye, me ibas a dar gato por leona, ¿qué onda? Ah, pues es que estás loco si crees que te voy a dar a mi única heredera, menso. Aparte aquí va a estar segura. Es Sintra, la joya del norte, y que van a llegar esa bola de brutos vasallos mugrosos de Nilfgaard a hacernos la de jamón. ¿Hasta crees? Que puede mal ir sal, ¿no? Entonces, iban a matar a Geralt primero. Primero lo encarcelan de, ya cuando le dé hambre vas a ver cómo sí decide largarse. Y lo encarcelan. Ahí lo dejan, ahí guardan el brujero un rato en Sintra. Y el asunto con Jen se encuentra otra vez con el dude. Istred. Sí, ah, sí. Se encuentra otra vez con él como para querer hacer, pues, las paces. Porque recordemos, ya pasó tiempo. Mucho tiempo. Han pasado, por lo menos, así, fregado. Se supone que son como 70, 80 años, Y de hecho, Jennifer le dice... Pues vamos a hacer lo que dijiste, ¿no? O sea, sí larguémonos y hagamos... Vamos a atender una taberna, Es que es el típico tropo del fanfic, ¿no? Vamos a poner nuestro bookshop o coffee shop y vivimos en paz. Tú tranquilo, o sea... Ok, Jen. Yo sigo las mesas, no hay bronca. Vas a ver cómo todo sale. Y él es de no. No, estás mal, elegiste poder antes de mí, y si crees que ahorita, que ya estás sintiendo pasos en la azotea, ahora sí tú ves, ¡no! No, estás mal de la cabeza. Fuck it. Se enteran de la ofensiva de Nilfgaard, y como Jen quería, no exactamente regresar al pasado, pero así rehacer su camino, decide aceptar la invitación de Tesalia de Bries a regresar a Aretuse. Y ahí se entera de que incluso entre los brujos hay discordia. Hay política. Hay quienes quieren apoyar a Sintra de, oye, hay que mandar brujos a Sintra porque va a haber bronca en Sintra y si caen ellos, Nilfgaard se va a hacer del continente. Y hay otro grupo de brujos que dicen, no, en Sintra nunca han querido a los brujitos. Entonces, la reina Calante siempre los ha discriminado, pues que se defiendan solos. Ese grupo, por cierto, dirigido por esta Fringilla. Fringilla, de hecho, ya estaba con Nilfgaard. Llega incluso a ese cónclave de brujos a decirles, ustedes tranquilos, dejen que todo esto pase, Nilfgaard cuida de sus brujos, y Tisaya es de sí, cuida de sus brujos, los recluta, son carne de cañón. Y Fringilla es de, pues, sí, eso es lo que hacemos con los reclutas, pero yo una vez que son libres como yo, ve qué posición tengo ahorita. De hijo. Entonces se hace una votación. A ver, ¿quién quiere apoyar a Sintra y quién quiere que se vayan a la goma, ¿no? Como tres pelados con Sintra, ¿no? Tres pelados nada más. Entre ellos, guárdense este nombre, es importante. Beagleford. Y por supuesto está Tisaya. Pero gana la facción que dicen él, que se mueran. Eso explica por qué cayó tan fácil Sintra también, ¿no? Porque también Mausak intentaba hacer sus magias para detener la invasión. No y podía. Lo detuvo por un buen rato, pero pues, solito. No. Solito no iba a poder. Nilfgaard sí tenía magos, muchos. Sí. Entonces se hace una especie de una comisión, en total decían que eran como 60 brujitos, que se iban a un lugar llamado Soden Hill, no es Lauren Hill como la película. Y yo cuando escuché la palabra Soden dije, esto se va a poner feo. Porque ya sabías para dónde iba. Sí, conocemos la historia, en el momento en el que nos dicen Soden pensamos en los 14, bueno, después 13 de Soden, y se atase la piel de gallina. Yo lo cuando vi esa escena, creo que ya es el siguiente capítulo, pero cuando ya llegan a Sodenhill y que es como su last stand, dije, oh, ok, esto se me hace muy Abismo de Deep o Minas Tirith, algo así se siente. Sí, Bigelforts, que es un brujo muy poderoso, pero él tiene instrucción militar. Y les dice, miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. La ruta de entrada al norte es Sodenhill. Si no podemos proteger Sintra, si Sintra no se puede proteger, no hay fijón. Nos vamos al fuerte de Sodenhill. Literalmente es un cuello de botella. Si los detenemos ahí y salvamos el continente. De eso ya nos preocupamos después. Bambi los venados. Y ahí va la bola de brujos a Sodenhill. Arduo camino para llegar a Sodenhill. También está Jennifer, no muy convencida, pero va. Va. Dentro de los que sí se animaron a defender pues el continente de Nilfgaard, aparte de Bigelforts y Tesaia, estaba Jen, estaba Triss, estaba Sabrina, y había otros tantos por ahí. Pero esos eran los importantes, vaya. Sabrina no la bruja del centro. Sabrina Kelsberg, ¿no? Otra bruja. Esa otra brujita. Y ahí están en Sodenhill. Realmente, en la mayor parte del episodio ahora lo vemos a través de Jen. De los preparativos que hacen en Sodenhill para la invasión de Nilfgaard. Y pues lo que estaba pasando con Geralt. Geralt se quedó en el calabozo ahí en Sintra esperando a ver a qué horas puedo salir. Y sí, logró salir. Llega la invasión de Nilfgaard a Sintra. En toda la confusión, Geralt logra salir. Trata de buscar a Cirilla. No la encuentra. Y pues dice, ¿y ahora qué Gerardos hago? Y pues me largo. Se va a ver cómo le puede hacer para encontrarla. Que también en esas secuencias vemos otra vez la muerte de Calante. Que se suicida, se deja caer de un balcón. De una ventana, perdón. Y en esas escenas también había una parte donde creo que era Mausa que se le acerca al oído antes de morir, uh-huh. Antes de que se aventara. Sí, sí. Y que le dice, suéltalo o libéralo o algo así. ¿No? No sabemos qué onda. O sea, pero se hablaba, ahora ya vimos que era Geralt. Era Geralt. Y también vemos que incluso Geralt ve cómo se da el ranazo esta Calante. Y se voltea así de, ahí estaba ahí está el destino, su majestad. Porque también el liberar a Geralt, en palabras de Amazo, que era, a lo mejor todavía podemos persuadir al destino de que nos ayude. Porque aparentemente todo eso que estaba pasando era porque no obedecieron la ley de la sorpresa. Exactamente. ¿Qué en palabras de Geralt? That's horseshit, pero bueno. Y Geralt se escapó. O sea, al no encontrar a Cirilla, de hecho vemos que anda buscando, busca a Cirilla, pero uno de los guardias que... Bueno, uno de los invasores... Soldados, ahí de Nilfgaard. Le dice, no dejamos a nadie. Así que pues Geralt prácticamente da todo por perdido y se larga. Pues me largo, ¿no? Termina el capítulo, honestamente, es nada más un previo a lo que vamos a ver en el capítulo 8, en que en el capítulo 8 por fin ya vemos ahora sí... lo que se va a hacer la secuencia de entrada del brujero. Cada capítulo tenía un signo. Ah, sí, claro. Un capítulo. El último capítulo era un leoncito por Sintra. El capítulo 6 era un dragoncito. El capítulo de la estriga tenía una garrita. De la estriga. El de Jen tenía una estrellita. O sea, cosas así. Y aquí vemos cómo se va formando otra vez. Cada uno de esos símbolos vuelven a aparecer y se reforma para hacer lo que ahora se va a conocer como el escudito del brujero. Que es un lobo, el White Wolf. Son los tres personajes principales. El lobo, el lobo blanco, Geralt. La golondrina, Swallow, que es Cirilla, así se le va a conocer. Guárdense eso para después, es importante para el examen. Y la estrella que siempre trae Jennifer en el cuello. La estrella de cinco picos. Entonces, esos son los tres personajes, es el emblema clásico del brujero. Del brujero, y que ahora va a ser, ya lo van a ver en todos lados. Muy seguramente, en playeras y en joyería. Aquí en el Café Comiquero tenemos una promoción, la verdad. Así, visite nuestra tienda en línea algún día. Algún día, tenemos vasitos con el logo del brujero y el emblema de Netflix del brujero. copyright pendiente. es un work in progress. Empieza el capítulo 8 por fin. Hay bronca en Sodenhill. Y vaya bronca. Llega Nilfgaard, hay un enorme problemón. Nos vamos dando cuenta que sí utilizan mucho a los magos, literalmente son carne de cañón. Sí. Los utilizan para como munición, básicamente munición poderosa. Regresamos a aquel capítulo en el cual esta Fringilla aprendió eso de que para lograr algo tienes que sacrificar algo. Y literalmente sus maguitos Sonrix los sacrifica. Los convierte en una bola de fuego. Que yo pensé que lo lanzaba estilo Kamehameha. No, usan una catapulta. Sí, un trebuchet, por cierto. Es como se llama. Un trebuchet. Y esta Jen lo detiene. Lo detiene uno y lo, con mucho trabajo y lo desvía, ¿no? Y entonces ya, despiértese porque aquí va a haber bronca. De hecho, hay unas escenas muy, muy creepy. Es las típicas escenas antes de la batalla, ¿no? Donde todos los personajes nos vamos a morir y entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Se echa un trago esta Jennifer con... Hace la paz con Tesaya. Le dice, pues este es nuestro legado. Tanto quieres un legado, nuestro legado va a ser defender el continente. ¿Eh? Pues ya que tienen toda una estrategia, van a utilizar a diferentes magos en diferentes situaciones para detener el avance del ejército de Nilfgaard. A Jen le toca hacer la chismosa. A ver, Jen, vete a la torre y nos vas diciendo qué hacer. Ajá, exactamente, es su oracle. Es oracle, básicamente. Pero Geralt ya andaba, pues... Pues siendo brujero, se encuentra un campamento de refugiados destruido donde había estado Cirilla. Sí. Era ese campamento y se encuentra a un señor. Que parecía que andaba saqueando tumbas, no. O sea, andaba recogiendo cadáveres, pues ya tiene un rato aquí, pues... Los iba a enterrar. Sí. Pero se le aparecen unos... ¿Zombies? ¿Calacas? ¿Cosas? Ghouls. Ah, ok. Esos son los famosos ghouls. Son feos, mala onda. Y se le van encima y en bola al Geralt. Él salvó al campesino este de que lo mataran. Era un comerciante. Exactamente. Esposo de una mujer que le ayudaba a Cirilla, por cierto. Pero Geralt es mordido por los ghouls. La mordida de un ghoul es como un dragón de Komodo. Está lleno de bacterias. Yo no me acuerdo si tiene bacterias en el dragón de Komodo. Pero el chiste es que te muerde y te da sepsis. Ajá, y aquí en un humano normal, pues ya te muerden y ya valió. Pero acá como es el brujero, pues tiene más resistencia, ¿no? Una de las mayores ventajas de los brujeros es que su corazón late mucho más lento. Es como el... ¿Misofetamenos? Exactamente. Pregúntame de sencillo. Y entonces las toxinas no se dispersan tan rápido por su cuerpo y le da más chance a su sistema inmunológico, que es superar a un ser humano, a combatir la infección. Es la explicación que dan en el libro. Qué bueno que no te la dan en la serie. Acá nomás dicen, nada, pues como eres brujero, pues... No hay frijón. Nomás necesitas descansar, ¿no? Y echarse unos traguitos. Y ya con eso alarmas. ¿Qué ahí vemos en esa secuencia en la cual el Geralt está, pues ahí en sus sueños febriles? Vemos un poco de su pasado, cosa que no pensé que íbamos a explorar para nada. Honestamente. Yo tampoco, honestamente. Vemos que sí tenía una mamá. Sí tenía madre. Sí tenía madre. Y que su madre lo abandona. Geralt es producto de un niño sorpresa. Algo así, ¿verdad? Ajá. Se lo da a un tal... A un brujero, ¿no? Vesemir. Que es un brujero también. Es un brujero. Y lo convierte posteriormente en brujero, ¿no? Ajá. Sí, uy. Mala onda. Muy mala onda. Por cierto, hay un detalle que no habíamos mencionado acerca de la espada de Geralt. Ah, la que tiene como sonrisita. Es el colgaje que tenía Renfri. Se lo puso en la empuñadura. Oh, con razón. Oh, ya. Primero se lleva el dije que tenía Renfri. Cuando iba a pelear contra la estriga, se lo quería dar a Foltest. Después, pase lo que pase, dáselo a tu hija. Foltest rechaza ese dije y Geralt se lo queda. Un par de capítulos después vemos que ese dije se lo puso a la empuñadura de su espada. Para recordar a Renfri. Ese es el recuerdo que tiene su memento. Que constantemente, cuando ha estado inconsciente, invoca a Renfri. Después a Jennifer, o sea, como que a las canciones... Después a Cirilla, ¿no? Supongo que a Cirilla en cierto momento. Pues sí, o sea, es un bonito detalle ahí con la espada, ¿eh? Y en ese sentido, a nivel de guión, estuvo muy bien que estuviera malito, porque pues no participó en esa gran batalla. No. O sea, estaba malito en ese rato y esta Cirilla estaba escapando, ¿no? Como... Siempre la pobre decirle. Que ahí la acoge esa mujer, esa una campesina. Le dice, tú quédate con nosotros, aquí está todo tranquilo. Todo despachando. Pero Cirilla muy desconfiada de ella. De hecho, la primera vez que la encuentra se le roba el cuaco y se va. Hija de su madre. Y después de robarse el cuaco, se encuentra a sus antiguos amigos que, con los que jugaba Matatena. Que le dicen, te dejábamos ganar porque eras una princesa, pero ya no es nada especial, ¿no? Y ahora sí que ahora ahora hay tabla. Y te vamos a entregar a Nilfgaard porque hay recompensa. Y esta Cirilla... Saca el poder loco que tenía su madre. ¡Y santo Dios! Dentro de muchas cosas que es ese poder loco, también es una onda de choque. Manda a volar a esos pobres chamaquitos mensos y terminan empalados en distintos árboles. Pero también como que invocó algo o algo así porque se le metió el chamuco y empezó a hablar en lenguas, ¿no? Y ve el futuro. Sí, es toda una bronca, ¿eh? O sea, sí está muy cañón esta Cirila, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una razón del por qué está muy canijo todo. Que me imagino que veremos más adelante. Ya lo verán después. No me lo spoiles. No. Pero está interesante. Pero es sí, muy, muy interesante. Pero sí, Ghost full Dark Phoenix, ¿eh? O sea, sí. Y esta, la campesina, después de todo ese asunto y que vemos un montón de cuerpos. La vuelve a encontrar. ¿Sí? Y después de que le robó el cuaco, digo, ah, no hay bronca, aún así te llevo, ¿no? Bien, o sea, de veras con nosotros vas a estar bien, tranquila. Eres una refugiada, tenemos que ayudarnos entre todos. Y después de que la ayuda, se escapa. En fin. Mientras tanto, en Sonic Hill todo iba mal. Muy mal. Fringilla no tiene freno, o sea, no. Lo dice que ella abandonó el conclave, o bueno, ¿qué podríamos decir? Sí, conclave. Lo abandona y dice, es que ustedes tienen reglitas bien acá. Yo no. O sea, no hay magia negra y magia blanca. O sea, es magia y punto, y yo hago lo que se me da la gana. Y domina incluso Fire Magic, o sea, cosas muy, muy, prohibidas, muy destructivas. Que no debería. Sí, necromancia y toda la onda. Y otra vez vuelve a salir el asunto de que la flama blanca le dio un propósito y no sé qué y demás. Guárdenlo para después. Es la pregunta final del examen. No, es la antes de la última. Básicamente iban perdiendo. Iban perdiendo muy feo. Tris Merrigal, que nos había caído bien, que era como que la brujita pachona, le echan una antorcha en la garganta, si estaba asfixiando, en fin. Fringilla utiliza técnicas de control mental con Sabrina para que apuñale por ahí Jennifer. Tiene unas botellitas llenas como de, yo digo que era como fósforo. Ajá, una piedra azul. Ah, entonces no sería fósforo. Bueno, no sé qué sea, pero estallaban. Alumbre, creo. Estallaban las cochinadas. Muy al estilo de arruínales el polvorín y vas a ver cómo ganas el fuerte. Y sí, eso es lo que utiliza. Tisaya sale al campo de batalla a ver qué podía hacer. No puede hacer mucho. Lo más que le puede decir a Jen es: Jen, llegó a la. Ah, Vigelforce trata de pelear contra Kair. Gran escena de pelea, ¿eh? Me encanta que Vigelforce trae. O sea, utiliza. Él, siendo. Tiene instrucción marcial, pues utiliza la espada. Es muy buen espadachín. Pero cada que pierde la espada, pues conjura una nueva de la misma de la misma vaina. De la misma vaina. Pero llega un momento en el que ya no puede. Incluso Jennifer le dice, a ver, reserva tu caos, hijo, tranquilo. No, quiero matar. Kair lo derrota. No es para que se den una cuenta de que Kair, siendo un humano normal... Logra derrotar a un mago poderoso. Wow. Hasta canijo el cuate, ¿eh? Y eso de reserva tu caos es lo mismo que le decía esta... Tisaya, reserva tu caos para... Lo vas a ocupar. Lo vas a ocupar después. Literalmente es el ensayo final en el examen. Es el ejercicio final. Y llega el momento en el que Tisaya le dice a Jen. Órale, ya. Esto ya valió. Libera tu caos. Que por cierto, Tisaya se enfrentó frente a frente con esta Fringilla. Fringilla le echó unas magias. Locas, unos gusanitos ahí. Y algo que lo dejó, que le impidió hacer magia. Demeritio. ¿Como demeritar? Demeritium. ¿Qué? Es un metal. Es un metal. En contacto con la piel de un mago evita que haga cualquier tipo de magia. De hecho, es algo así. De hecho, no se ve en la serie, pero lo pueden encontrar en los libros. Hay unas cosas que utilizan los brujeros que son como bombas. Hay una cosa. Una de sus cartas fuertes es la bomba de Demeritio. Evita que los monstruos puedan utilizar sus poderes. Incluso también salen los juegos, ahora que me acuerdo. Oh, ok. Lo mencionan en los libros. Creo que nunca... No, me salté uno así que a lo mejor ahí lo utilizan y no supe. La mencionan, pero nunca... No he leído que la utilicen en realidad. Mm. Pero en los juegos ya cada rato la utilizas y son muy útiles. Por eso es que Tisaya no puede hacer nada. Uh-huh. Sí, uh-huh. En contacto con el Demeritio, olvídate. Ya valió. Y cuando Tisaya le dice a Jennifer de... Pues órale, éntrale. Pues va. ¿Se acuerdan de esa escena? Donde... Estaba la piedrita y la flor. Si quieres mover la piedra, te tronas a la flor. Sonnenhill ya estaba en llamas, toda la gente estaba muriéndose, el ejército de Nilfgaard estaba acercándose. Hay mucho caos en esa escena, mucho, mucho caos. Y Jennifer tiene una gran capacidad para canalizar caos. Literalmente apaga las llamas, utiliza toda la muerte y destrucción que hay alrededor. Y en una escena que es aterradora... Libera todo su mendigo poder de Jen. O sea, todo el caos magic que tiene, ¿no? Utiliza una magia que supone que está prohibida, Fire Magic. Y arrasa con todo. Literalmente. Shit. Menos con Tisaya. Menos con Tisaya. Pero arrasa parejo. O sea. Acaba con el ejército de Nilfgaard. Así de, oh my God. De hecho, desde, o sea, hay una escena con que Kair ve desde lejos cómo su ejército estaba siendo destruido. Se queda de, no manches. Hay algo muy padre dentro de esa escena. Es el soundtrack. Oh, sí. Porque no es una tonada heroica, no es una tonada de victoria, es el tema de Jennifer, le bajan como un par de escalas en las notas y se escucha ominoso, como que algo está saliendo muy muy mal. Y como además, ominoso también en el sentido de mucho poder, que es lo que vemos que ella siempre ha querido y siempre ha tenido, ¿no? Ella lo decía, ella nació del poder para el poder y... ¿Qué crees? Mi poder. Felicidades, lo lograste. ¿Pero desaparece? Sí, Jennifer desaparece. Porque, ¿qué es lo que hace Jennifer cuando se ve en peligro? Adiós. De manera instintiva. Sí. Portales. Portales. ¿Quién sabe dónde se haya largado? El capítulo, y de hecho la primera temporada de la serie termina en que Cirilla se escapa de la casa otra vez de estas personas muy, muy amables que de veras sí la querían ayudar por las buenas. Geralt llega en calidad medio de bulto, así, en el carro de ese comerciante, llega a esa casa donde estaba Cirilla, ahí nos enteramos que ese comerciante era el esposo de esta campesina, que son buenas personas. Que ayudó a Cirilla de buena onda, ¿no? Y que el mercader este ayuda a Geralt de buena onda. Sí, son buena gente. Es algo que hay para que vean, temáticamente me encantó en la serie. Durante todo el resto de la serie... En los otros 7 capítulos, ¿quién había sido buena gente con Geralt? Solo Jaskier y eso más o menos. Y lo corrió. Sí. ¿Y cuál fue la recompensa de Jaskier? Llégale. Sí. ¿Qué te diste? Nada más. O sea, habíamos conocido... Todos los demás de alguna u otra forma utilizaban a Geralt. Todos. De alguna u otra manera. O sea, incluso esta... Incluso Renfri. Tris incluso. O sea, lo trajo para algo. Pero estos no... No querían nada de ellos. Ni de hasta Mausak, su viejo amigo también. O sea, era de... Ayúdame a esto, ¿no? Con Cirilla igual. Todos esperaban algo de ella. Es verdad. Porque es especial, porque te tienes que quedar aquí, porque no sé qué rayos. Porque es un recipiente. ¿Y qué hacen estas personas? Los ayudan de manera incondicional. Y justo cuando llega esa ayuda incondicional es cuando se encuentran. Se encuentran Geralt y Cirilla. Por fin se cierra el ciclo que... Habíamos estado esperando toda la temporada. Cirilla encontraba a este Geralt. Sí. Sí, se encuentran, se reconoce. Hay una frase que decían a cada rato. Dos personas con un destino entrelazado se van a encontrar y se van a reconocer. ¿Qué es lo que pasa en esa escena? En una escena en un bosque muy bonita. Se encuentran Cirilla, se encuentran Geralt frente a frente y se reconocen. Incluso Cirilla corre hacia Geralt. Y lo abraza. Esa escena, por cierto, es también muy emocional. Sale en una parte del tercer juego. Casi chillo. Estuvo muy bien hecha la escena, la verdad. Y Geralt... Bueno, que sea, casi chillo. Han chillado como... Uf, en fin. Y Geralt sí la recibe bien y todo. Y le dice... La abraza. Demuestran como si... cariño. A pesar de que no se conocen. Sí. Destinos entrelazados. Y Siri le pregunta. Oye, un momento. ¿Quién es Jennifer? Y ahí se acaba la serie. Decide, ok. En como año y medio lo vemos, hijos. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Sí. Va a ser una espera larga. Pues es que la producción no está fácil de hacer, la verdad. Es muy complicada. Los horarios, supongo que de conseguir a los actores que estén disponibles, también tienen sus broncas. Ahorita, de por sí, Henry Cavill ya estaba muy posicionado. Bueno, o sea, siendo Superman, pues evidentemente mucha proyección. ¿Puedo decir que él y Brandon Routh ya rompieron la maldición de Superman? Ah, sí, claro. Porque pues ya lograron más cosas en su carrera. Y ahora Henry Cavill como el brujero. Creo todo un personaje, ¿eh? La verdad, creo que es algo de lo mejor que le pudo pasar en su carrera. Sí, le digo a mi hermano que cuando ves entrevistas a Henry Cavill hablando del brujero, él se siente Geralt. Habla en primera persona. Luego en primera persona dice, sí, me cae bien. Pues en general, carnal, ¿qué te pareció así ya en general esta primera temporada del Brujero? Tú con las expectativas que tenías de... Leíste libros, viste el juego, leíste los cómics. ¿Tú cómo pero no soy tan fan, serie? ¿Eh? Pero no eres tan fan, ya me di cuenta. ¿Qué te dejó la serie? Es una excelente adaptación, honestamente. Yo lo dije en capítulos anteriores. Es mi serie favorita de lo que vi en 2019. Tampoco vi tantas, honestamente. Muy, muy poco parcial, mi opinión. Pero fue muy bonito poder ver a esos personajes que ya son como viejos amigos. Verlos otra vez con ojos nuevos. Disfrutar que la gente los está disfrutando muchísimo. Literalmente es así como que me dan ganas de darles el fist bump acá de... A mí me encantó la conversación. Tiene sus fallitas, por supuesto. Y sé que a mucha gente se le hizo confuso lo de las líneas temporales. Y que hay mucha gente que se sintió frustrada. De que es que no me explican qué es esto y que la meje esto y demás. También lo entiendo, pero lo hicieron a propósito. Lo hicieron a propósito para que mucho... Hazle tú como puedas. Imagínatelo. Para eso estás. Sí, la verdad, a mí no me hizo ruido. Y no me hizo ruido no porque... Por la flojera de... De decir, ah, no, no es lo que me expliquen, es de, no por flojera, es de, mejor enséñame lo interesante de este mundo, ¿no? Y las relaciones que hay en los personajes, haz crecer a los personajes, y eso hacen. Y te digo, mi único punto, que no es en demérito de la serie, pero es que siento que Geralt fue lo menos importante de esta temporada, y por el contrario, creo que Yennefer fue fantástica, o sea, me quedo con un gran sabor de boca de este personaje. Quiero saber mucho más de ella. De Geralt sí, pero ahora creo que Geralt, quiero, lo que esperaría en la siguiente temporada es explorar ahora esa relación Geralt City que tanto nos están prometiendo, de que están distanciados unos para el otro, y que ahora que se encontraron es, la dinámica va a cambiar, la dinámica en la serie tiene que cambiar, y eso se me hace muy muy interesante. Y cómo juega ahora, que ahora vemos que ese destino de los tres está entrelazado, está en el mismo logo. ¿Cómo va a jugar Yennefer en esta ecuación? Se me hace súper interesante de ver, ¿eh? Va a estar muy, muy pachón. Ojalá se vayan por donde yo estoy pensando, porque se va a poner muy, muy bonito el asunto. Sí, muy recomendable la serie. Creo que fue un gran acierto. Creo que es de lo mejor que ha adaptado Netflix, honestamente. Yo creo que sí. Sí. Tuvo una recepción fantástica. Sí, sí, sí. Fue de lo... Creo que la serie con más streaming en poco tiempo desbancó de alguna manera hasta el Mandalorian. Imagínate. La verdad es que sí hubo mucha expectativa por esta serie. A mí me encantó. Yo creo que espero con muchas ansias la siguiente temporada, que pues va a ser una espera algo larguita. Pero eso sí, por lo menos en mí me dejó la idea de, oye, chance me compro el primer libro. La verdad sí. Ah, está bien. Porque como que dije, ok, sí, que quiero saber más de esto. Entonces, hay boxets, ¿sí? Sí, es lo que veo, que sí hay boxets bastante interesantes. Entonces, la verdad, me dejó con muy buen sabor de boca esta primera temporada de El Brujero, carnal. ¿Es un mundo extraño? Un mundo muy, muy extraño, carnal. ¿Vamos a mantenerlo así, con estos monstritos? Y, por supuesto, y gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima.